prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos en este matinal de Radio Villa Francia de viernes 16 de octubre, sonando por el www.radiovillafrancia.cl, la señal online y a través de la señal o la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Aún estamos con algunos problemas en la frecuencia modulada, así que momentáneamente vamos a estar saliendo por online. El frente de mal tiempo y otras manos misteriosas ahí nos tuvieron una jugarreta, así que seguimos acá sin duda también transmitiendo y trabajando como todos los días en este viernes de análisis, donde estaremos revisando parte de lo que hemos visto esta semana, pero también profundizando de las últimas informaciones atingentes que están en la mesa ahí puestas para poder profundizarla y contextualizarla como siempre en este programa. Me acompaña, digamos, momentáneamente, algo así, Carmen, a quien ya comienzo a saludar. ¿Cómo estás, Carmen? Sí, muy bien, muy buenos días. Sí, voy a estar un ratito acá, a espera que llegue Max, que debe venir en camino. Así que no, pues les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Como decía Toyo, estamos con un problema en la señal FM, pero ya lo vamos a solucionar. Mientras tanto, no se pueden conectar a través de la señal online o por TuneIn. Así que eso, que tengan un fin de semana buenísimo todos. Pero esperemos que empiece el fin de semana todavía. Hay un nombre ya propuesto por la presidenta Michelle Bachelet, este Jorge Abbott Chalmers, para ser el nuevo fiscal nacional. Vamos a estar hablando de aquello, vamos a estar hablando de cuáles son las implicancias de haber generado este nombre. Ya más reposado, se tiene una visión, esto fue nombrado ayer durante la mañana. Recordemos que Michelle Bachelet ayer estaba en Ecuador. Y desde allá mandó el nombre, el cual fue después ratificado por el que estaba de vicepresidente en ese momento, Jorge Burgos, y también el vocero de gobierno, Marcelo Díaz. Jorge Abbott Chalmers fue un nombre sorpresivo, pero empezaron a ocurrir cosas que empezaron, por así decir, a dar explicación, o por lo menos a dar luces de por qué se había elegido este nombre y no otro. Cosa que vamos a estar viendo durante la jornada de hoy. Otro que está bastante complicado es Jaime Orpi. Fíjate que es otro senador que está con licencia. También complicado por el caso Corpesca y ahora por el tema de plata asignaciones. En las declaraciones que habría dado su asesora, estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos que se habrían ocupado para otras cosas distintas a las que se supone que tendría que haberlo ocupado. La plata de todo y todas. Eso hace de que su licencia se siga extendiendo en el Congreso. ¿Cómo podríamos decir? A lo Fulvio Rossi. Que, como ya lo dijimos, está con licencia, pero no le impide leer ni apretar un botón, como dijo él en su declaración. Así es. Y qué llamativo, porque puede hablar a veces, pero a veces no puede hablar. Sobre todo cuando la fiscalía lo invita a comentar. Está con licencia a veces y a veces no. Bueno, digámoslo que son las ventajas de ser senador en este país. y que se ha generado, obviamente, las miradas hacia el Congreso. Ayer hubo una nueva marcha por la educación. Uh-huh. Una marcha que, si bien no tuvo el brillo mediático, uh-huh, hay un tema ahí, sí tuvo una crítica súper fuerte y súper directa al gobierno. Para quienes pensaban que esto tiene que ver básicamente con casi un espaldarazo a lo que se está haciendo, por el contrario, una crítica fuertísima al Mineduc, de los discursos que se dieron en el escenario, desde la cómo estaba planteada esta marcha, se daba directamente contra el manejo que ha tenido el gobierno y la mantención de lo que es la lógica de mercados. Ya comenzamos a saludar, ya está Pichi Wenchi, por ejemplo, conectado. Estoy viendo, hoy día no parece que no se cayó Twitter, sí que estamos ahí bien. Y le mandamos un abrazo ahí también a la pobre y triste persona que está detrás de la cuenta de User de la Muerte, que nos saluda todos los días. Y si los mandamos ahí. Sí. Algún día los vamos a tomar en serio, pero hoy no será el día. Hay gente, otra gente que lo está tomando en serio. Sí. Pero no, ¿para qué? ¿Ah? Sí que... Para mí que debe ser un ocioso, aburrido. No, no, porque no sé si está aburrido. Debe ser triste, pero no sé si aburrido. Algo se debe entretener. Y no se lo llevó el temporal. No, está vivo, maluco. Andaba más perdido que Fulvio Rossi. Pero apareció. Apareció. No estaba con licencia. Y puede hablar, y puede a diferencia hablar de otros. Sí. Alfonso, tanta tiempo, semanas, lunas, sin verte. Buenos días, buenos días. Ha venido a marcar su voto y se retira. Exacto. Es que la lluvia. Tiene familia. ¿Ah? Ella, Alfonso es Rincón. Alguien dijo por ahí de que por la lluvia no había llegado, sí, a trabajar. Fue el diputado Rincón, quien, sí, Ricardo Rincón, quien dijo que cómo se ocurre a venir manejando rápido, él tiene familia, estaba lloviendo. Antes, claro, de más temprano. A mí lo que me extraña es que dijo que se había venido como a 50 kilómetros por hora. Yo no sé por dónde, porque si vaya a 50 kilómetros por hora, por el camino que va a Valparaíso, ahí te detienen. Sí, o sea, no podéis pasar de los 120, pero no podéis andar a 50 por esa carretera. Claro, creo que entre 80 y 100. Claro, no, a la hora que vayas en 50 kilómetros por hora te agarran y te sacan de la carretera. Sí. Pero bueno, las excusas grabaron. Así, po. Claro. ¿Y tú admitas como licencia andas jugando tenis con Fulvio Rossi? No, anda viendo el final del rugby allá en Londres. Ah, mira. ¿Ah? Chúpate esa. El que puede, puede. O sea. Y el que no aplaude. Con las millas que voy acumulando. Claro. Las millas LAN. En fin. Saludando ya está Pichiwenchu. Como había dicho, Pelusa, que está ahí conectada. Saludos, Juan Manuel también. Mandamos saludos a todos. Bueno, como decíamos, complicado ahí está el pobre de Jorge. Jaime Orpiz. Qué triste, pobrecito. También con licencia. ¿Qué le pasó? Oye, tenemos, pero los senadores se nos están yendo ahí, pero con licencia, pero mal, po. De hecho, para la votación de Fiscal Nacional no va a estar, no estuvieron Jaime Orpiz, que está con licencia, Fulvio Rossi, que se supone que lo van a operar, pero está con licencia. Pero él llegó a la... pero eso fue lo del tema del controlador, que tampoco sirvió su voto, aunque fue a hacer el show y... laceró mucho más su imagen. Todos dijeron esto, una burla, venir con licencia, licencia que empezó justo cuando estalló el escándalo de Soquimich, no salió corriendo de la prensa, hizo una declaración que la verdad terminó afectando más al gobierno, no solamente por perder la votación, sino he venido porque mi presidenta lo necesita y mi gobierno también. Eso decía su comunicado público que hizo y llegar. Si tú estás trabajando en una empresa, perdón, y en un momento dado presenta una licencia... Eso es cuando tienes contrato laboral. Esto está en bajo régimen parlamentario, cosa que hemos explicado varias veces. La cosa es al revés. Tenemos entonces, ya, tenemos a Fulvio Rossi fuera. Exacto. Tenemos a Carlos Bianchi, que está desaforado, fuera. Tenemos a Jaime Orpi, que está con licencia, también complicado. Hasta el cuello, le dio hasta como un microinfarto, fuera. Recordemos que, ¿se acuerda que le dio como un infarto? O nos dijeron que le había dado un infarto para licencia, fuera. ¿Quién más estaba fuera? Había otro más. Porque Pizarro dijo ahora que a lo mejor se obtenía, pero dependía de los votos. Claro. O sea, si el gobierno lo necesitaba, él iba a votar a favor. Que un tema llamativo. Pero poco a poco, Iván Moreira también anunció abstención. Que no es lo mismo que no votar. Que se iba a abstener. Entonces toda la gente pensó abstenerse de ir. No, abstenerse. De votar. En una votación que necesita un quórum. De hecho, es como que se están acomodando para que no haya quórum. Más que si gana la votación o no. Porque estos son dos tercios de la Cámara Alta. Y con todos los que se están inhabilitando y el fuero, no se va a dar el quórum. Por eso son tan importantes las sumas y restas que se hagan en esta instancia. 25 votos necesita. En el caso de dos tercios acá, sí necesitan 25 votos. Aunque, claro, esto es relativo. Si están 25 votos, se tiene que saber cuánto. Por ejemplo, en el caso del Contralor General se necesitaban 22, se obtuvieron 21. Básicamente por las tres abstenciones que hubieron. ¿Tendrá los votos? Han pasado cosas desde ayer. De hecho, una llamativa tiene que ver con lo señalado por Sabas Chaguán, que sorprendió a todo el mundo, y a mí me sorprendió mucho más hoy día, porque estaba escuchando a Felipe de Bussi decir que sus abogados jamás se habían juntado a conversar con los abogados de la Fiscalía. ¿Pero cómo? Pero ayer Sabas Chaguán está diciendo que los abogados se habían juntado para una salida alternativa y que la suspensión condicional del proceso judicial, ¿qué quiere decir eso? Para que lo entendamos en cristiano, es que el proceso de los Penta, o por lo menos de varios de los Penta, particularmente dos que le interesan a la Alianza, el proceso de Cardemil y el proceso de Felipe de Bussi, de la UDI, y Cardemil de RN, queda hasta ahí, se suspende la cosa. Ah, en un acuerdo entre las partes. ¿Cuál fue el argumento que dio ayer Sabas Chaguán? Es que los montos son muy bajos de los que estamos hablando. Es verdad, eso dijo. No es broma. Entonces, y justo sale elegido el candidato de Chaguán, nombrado por Bachelet. Como que aquí hay algo. Huele a cocinado. Sí. O sea, es mi impresión. Puede ser que me esté equivocando rotundamente, pero no creo. Acá algo se cocinó. Y esto es llamativo. Es bastante llamativo. Tú siempre buscándole la quinta pata al gato. Qué pero increíble. Es que uno, después de ver tantas cosas en este país... No, pero es que son uno muy se desayuna con cualquier cosa. Sí, ahora muy cualquier cosa que tú puedas ver o creer o que te cuenten, uno ya entra a dudar. Puede que sea cierto. Y duda hacia ese lado. Pero los montos no son bajos. Obvio que no, po. O sea, bajos para ellos a lo mejor pueden ser bajos. Por supuesto. Para mí son millonarios. Pero sucede que hay gente que por cuánto, por algo de 6.000, 5.000 pesos. ¿Cuánto fue los chicos estos que estaban sacando la fotocopia y ahora van a juicio? Sí. Ah, y estuvieron presos. Por algo así de algo de 600 pesos. Entonces, pero eso era mucho dinero. Sí. ¿Ah? 20, 30, 100 millones. No, eso es una bajatela. Las estafas no son lo mismo para allá que para acá. No, el nivel de la estafa. O sea, tenéis que hacerla con todo para que pasemos menos piola. Claro. Si la hacías así de agotera... No, te has perdido. Te va a la cárcel inmediatamente, justicia y todas las leyes encima tuyas, vida y por haber. 20 millones para arriba. Claro. A mí siempre me han aconsejado, si la vaya a hacer, hácela en grande, porque una pequeña... Eso es lo que están diciendo no ellos, ese es el consejo que nos están dando a diario. Sí. Que va, que la cosa va por ahí. De hecho, lo que dijo Chaguán, básicamente fue algo como... A ver... Eso no dijo. No dijo. No dijo eso. Es un problema que tiene que ver con. Habló como gato. Sí, es que tengo hay un leve problema con la entrada. Pero debería... Adicional de procedimiento básicamente por el bajo monto defraudado y por el que... Ya, quédate ahí. Ahora sí. Ahora lo sí. que dijo Chaguán fue lo siguiente. A propósito de esta suspensión o salida alternativa. Ha habido dos casos de defensas que yo, por instrucciones mías, los fiscales han conversado la posibilidad de una suspensión condicional de procedimiento, básicamente por el bajo monto defraudado y por que la cantidad de ilícitos no es tan importante. Pero son los casos, por así decirlo, menos emblemáticos. Sí, pero tienen que cumplir una serie de condiciones, y en las condiciones que está poniendo la fiscalía son bastante rigurosas para que no quede la sensación que no hubo ninguna consecuencia jurídico-penal para los que cometieron delitos. No, si no va a quedar esa sensación, pues Sabas, no, está ahí loco. Yo nunca jamás... nos vamos a imaginar no. de que aquí es como que hubo un arreglín y todo. No, ¿quién va a pensar que no hubo sanción para estos ladrones? El tema es que es súper llamativo lo que dice. Estamos hablando acá que beneficiaría, por ejemplo, este acuerdo a Felipe de Uzi, de la UDI. Estaba en la mesa directiva de la UDI en el tiempo en que ocurrió todo esto. Y al siniestro, y como no recordar sus intervenciones durante lo que fue la dictadura, Alberto Cardemil. Sí, pues. Entonces uno dice, a ver, disculpa, que no quede esta sensación de que hubo aquí, no hubo sanción y todo lo demás. Pero suspensión condicional de la condena, increíble. Yo insisto... Escuchemos de nuevo. Esto lo dijo ayer, justo cuando es nombrado Jorge Abot. O sea, si esto para mí no es un arreglín, yo no sé qué es. Por favor. Ha habido dos casos de defensas que yo, por instrucciones mías, los fiscales han conversado la posibilidad de una suspensión condicional de procedimiento, básicamente por el bajo monto defraudado y por que la cantidad de ilícitos no es tan importante. Pero son los casos, por así decirlo, menos emblemáticos. Sí, pero tienen que cumplir una serie de condiciones, y en las condiciones que está poniendo la fiscalía son bastante rigurosas para que no quede la sensación que no hubo ninguna consecuencia jurídico-penal para los que cometieron delitos. Suspensión condicional del procedimiento. O sea... es una salida alternativa, es esta cosa llega hasta acá, no seguimos y no lo haga más, obvio. Porque más, si tampoco es que se la van a llevar pela. Por favor, no lo haga más, si lo hacen mal, te vamos a pegar. Lo que sería una cosa que todos buscamos, obviamente, en términos de que se les diga y se les pare el carro a esta persona, eso es lo único que buscamos. Y esto beneficiaría particularmente a personas de la UDI y personas de Renovación Nacional. Si esto no es un arreglo, dígame usted, ¿qué es? ¿Qué es? Justamente. Y que ayer lo salga diciendo Sabas Chaguán, que más encima, el hacer este tipo de procedimiento condicional del proceso, hace que los otros... que están involucrados también pidan las mismas garantías. A ver, disculpa. Si usted está dándole este beneficio, por así decirlo, o esta salida a ellos, ¿por qué a nosotros no? Y corresponde, por tal que los fiscales hagan también la misma oferta o de una otra manera el mismo trato para con los otros. Algunos dirán, no necesariamente, porque son situaciones disímiles, y ahí el argumento que da Sabas Chaguán tiene que ver con la cantidad, el monto defraudado y todo lo demás. Pero ahí es donde entra a jugar el rol precisamente de el Servicio Puesto Interno. Que dirá, sí, pero esas cosas ya las resolvimos, ya las arreglamos. Porque ya pagaron lo que tenían que pagar. Y ahí, claro, la cosa cambia completamente. Increíble. Eso es un arreglín. Si no es un arreglín, ¿qué es? Como dice el Toño. La verdad que... bueno. Igual la designación de Jorge Abot, igual... bueno, estaba dentro de los que supuestamente se iban a tirar, pero igual fue inesperada la... el nombramiento, porque íbamos nosotros por otro candidato que tenía todas las luces de que iba para allá, pero bueno. ¿Quién? Estábamos por... Ah. Sí, estábamos, bueno, estábamos pensando en otro. El asunto está en que el señor Abbott... Uh-huh. Abbott, sí. Tiene unos problemitas. Así que... ¿Problemas de salud, decís tú? Federación, ¿ah? ¿Problemas de salud, decís tú? No. ¿Que no me hay que pedir licencia? No. Ah. Yo leía en la Nación Online hoy día una carta que... No una carta, sino que ahí hablan de una carta que apareció en el mostrador. ¿Ya? En esa carta la agrupación de funcionarios del Ministerio Público habría presentado a la OIT habría presentado una acusación por en la cual, bueno, se acusan varios problemas de en el problema de los sindicatos del Ministerio Público, en lo cual en dos puntos está hablan del señor Abbott. Sí, uno de los puntos es que él habría acosado laboralmente a una funcionaria. Ah, mira. Y el otro es porque él habría intervenido para que al problema del trabajo sindical, tanto a las horas que tienen los sindicalistas para los directores para su trabajo sindical y sus salidas. Esos dos problemas habría tenido y habría sido él nombrado, y por lo tanto eso está en la OIT en este momento. Mira. ¿De acosador está? O sea, acoso laboral. Sí, pues. Ya, no importa. Que es distinto al acoso sexual. Ah, no, por supuesto. Tenemos que aclarar. ¿A quién acosaron sexualmente? No. Es que me perdí, laboralmente, por eso estoy diciendo. Laboralmente, funcionaria del Ministerio Público. Abbott está acusado de varias cosas, de hecho. Sí. Y dentro de ella es una esta acusación laboral. Llegó a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo. Lo cual tiene que resolver la OIT. Sale La Nación Online hoy día y ellos se refieren a una carta que apareció de la agrupación de funcionarios del Ministerio Público, que apareció en el mostrador. Mira, interesante el tema. Disculpa, ¿esta causa está en curso? Presentaron ya la acusación a la OIT. O sea, está en curso. Está en curso. Sí. Mira tú, Eso no, se le van ahí. van a empezar a salir todas las yayitas, po. Obvio, todo donde aparezca el apellido Abbott va a empezar a salir mil cosas. No sé, aquí estamos claros que ninguno de los que designan, ninguno de los que votan por ello y todo son blancas palomas. Yo me lo he conformado si hubieran dicho Alfonso Abbott. Habrá hecho esta campaña por él, un tipo que viene del funcionario público, así, bueno, con tiempo y todo lo demás. Claro, pues, es que hoy día Abbott de partida entra a la doble lupa. O sea, el candidato tiene que pasar con ciertos estándares. Y obviamente estos temas son no menores y son bastante relevantes por lo demás. Y que tienen relación precisamente con lo que hace. Esto habría sido interpuesto por los funcionarios de la Fiscalía Nacional. Y en ella se involucra a Jorge Abbott, obviamente, quien está para suceder a Sabas Chaguán. Vendría siendo el tercer fiscal nacional. Recordemos que el primero fue Piedrabuena. Y son dos casos concretos de práctica antisindical. Qué interesante. Según consigna el mostrador, este caso o el tema en sí ha generado división dentro del organismo. Algunos dicen que es necesario que exista un compromiso real por parte de la OIT, mientras que otros afirman que ha tenido un cambio de actitud positivo y que la OIT aún no se ha manifestado sobre la queja. El 5 de diciembre del 2014, o sea, a fines del año pasado, la Federación Nacional del Ministerio Público, FENAMIP, presentó ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, una extensa queja por intervencionismo en la actividad sindical en el Ministerio Público. La queja fue suscrita también por el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente. En concreto, se denuncia 8 casos de prácticas antisindicales. 2 de ellos involucran a Jorge Abbott, director ejecutivo entonces de la Fiscalía Nacional y candidato, obviamente, hoy día, que lo sabemos desde ayer, a ser el próximo fiscal nacional. Uno de los puntos es por interpretación antisindical de las horas del permiso sindical. En este menciona un mail de Abbott del 3 de julio del 2014 sobre las horas de permisos gremiales a las que tienen derecho los directores de asociaciones de funcionarios y en el que, según el documento, Abbott pretende, cito textual, pretende imponer su infundada y legal interpretación de la ley dentro de la institución contando con la venia silente de la máxima autoridad del servicio, Sabachaguán. El otro punto en cuestión, de los dos, de estos varios casos, pero que dos competen o por lo menos atañen a Jorge Abbott, es sobre la funcionaria Lugarda Andrades, quien denunció acoso laboral. Ella trabaja en la División de Estudio de Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía Nacional. Según el documento, el año 2012 se le solicitó en, cito, en cumplimiento de las metas definidas por la Fiscalía Nacional en conjunto al Departamento de Hacienda, que realizara una excepción con la Fiscalía Centro Norte en orden a no registrar los malos resultados en el cumplimiento de dichas metas. Ugarte se negó a aquello. Según la queja, por lo que se le estigmatizó como una funcionaria rígida y extremadamente estructurada, lo que comenzó a generar un sinfín de cuestionamientos, tanto personales como laborales. Por lo anterior, el gerente de su unidad, Sergio Lillo, le señaló que por orden expresa del director ejecutivo nacional, o sea, Jorge Abbott, ella no podía participar más del análisis de la situación de la Fiscalía Centro Norte, ni podía participar en las reuniones que se efectuaban en relación a los ajustes ordenados por la Fiscalía. Fíjate, esa última es bastante preocupante. Es bastante preocupante, uno, porque tiene que ver, uno, valga la redundancia, con la evaluación que se hace precisamente del trabajo de la Fiscalía, particularmente el tema Centro Norte, que no es una fiscalía menor. Y cuando se le dice a una funcionaria, hey, no, haga una evaluación positiva de eso, y ella se niega y tuvo un acuso por eso, precisamente lo que se está pidiendo es todo lo contrario en términos virtual o de discurso público, es que el fiscal nacional marque la pauta de la rigidez, y si esto es malo, y si esta fiscalía no hizo un buen trabajo, que haya las sanciones correspondientes. No, más allá del tema del acoso laboral, que me parece en sí grave, sino la lógica que habéis detrás, según esta denuncia que está presentada a la Organización Internacional del Trabajo y que fue respaldada también, no solamente por esta asociación de fiscales, sino por la propia ANEF. Acá está el caso Raúl de la Puente, que se mencionaba adelante. O sea, se negó a hacer lo que tenía que... se negó a hacer lo que le decían, que era básicamente dejar de hacer su trabajo, que era analizar y evaluar cómo corresponde un tema. Y en base a eso, vino toda esta estigmatización y, entre comillas, acoso laboral. Pésimo, Pogón. Que cuando en un momento un fiscal diga, oiga, ¿sabe no que este hay que formalizarlo? No, ¿sabe que no hay que formalizarlo? No, porque corresponde formalizarlo. No lo formalice. Y si lo formaliza, le vamos a hacer la vida imposible aquí adentro de la Fiscalía Nacional. Porque precisamente lo que está en discusión, eso. Y para mí eso... Es grave. Gravísimo. Obvio. Gravísimo. Sí, porque está ocultando además... información. Ahora falta que la OIT justo se pronuncie en estos días y que la caga. Claro. Increíble. Sí. ¿Te imaginas? Bueno, pero como dijo Andrade tiempo atrás, no son blancas palomas, po. Si ese es el problema. No tienen a quién poner, porque al que ponen siempre salen. Claro. El que anda en el baño del. En el baño va a ganar el termito de la guata. Pobrecito. Pobrecito. O sea, me viene a la mente la decir la verdad, ¿pa qué voy a andar con eufemismo? Andaba cagando. No, me dijo, andaba cagando. Estaba en el baño. Y cuando volví estaba cerrado. Como si no se pudiera golpear. No, lo terrible es que algunos dijeron que se quede en el baño. Prefiero que nos cague allá que nos cague adentro. Eso. Me parece lógico, ¿sí? En definitiva. Algunos empezaron a decir, nos pasa cagando. Si cuando se sienta dentro del hemiciclo, sigue cagando al pueblo. Entonces, veo la coprolalia, coprofilia era. Él no tiene tránsito lento. Aparte que nadie... No, no llegó nomás, punto. ¿Ah? Porque sí, estaba afuera y todo el tema. Pero no, tiene que andar en el baño. Excusas tan idiotas. Sí. Porque, no sé, po, no llegaron. Pero si un cabro chico 6 años no te dice esa, po. Señor. Ah, mami, no fui adentro de este porque estaba cagando en el baño. No, po, de un viejo, güey, que gana 10 palos, po. Sí. ¿Cachai? Entre otras cosas más. Pero, y movía el hombro así. Y bueno, y por eso no llegué, po, pero está acá, sí. Ah, está acá, va, ¿qué más? De hecho, a mí, yo como le dijimos ayer, más grave me parecieron las denuncias de Zafirio, que era el diputado de Muerte Cristiano, que decía que se escandalizaban todos cuando la verdad eran súper pocos los que llegaban, sí. Y más encima cuando llegaban se partía con 38 y después se iban y quedaban 25 todos los días en la sala. Sí. Salvo cuando hay votaciones importantes y llegan todos para la tele. De hecho, ese día que se suspendió esa sesión, se hizo en la tarde. Sí. Llegaron todos. Llegaron 100 diputados. Sí. 100 diputados y diputadas. 100. De hecho, algunos andaban fuera. De hecho, algunos conocieron por primera vez la sala. O sea. Sí, qué increíble. Ahí aparecieron todos después. De hecho, habían guardias que dijeron, oiga, salga usted no puede estar acá sin permiso. ¿Juan, soy diputado? Nah, me está weando. ¿Juan, soy diputado? Mira, aquí está mi credencial. Oiga, que nunca lo habíamos visto usted. Sí, pues. Pase nomás, porque nadie se entere. No, increíble. Increíble. No, las excusas fueron, pero increíbles. No, la Rincón fue, estaba lloviendo, me debo a mi familia. ¿Sabes qué me acordé? Pizarro. Sí. Pizarro le dice lo mismo. Sí. ¿Quién fue el otro que era también de la región de Coquimbo, que era un diputado de la UDI? Que andaba en Estados Unidos. Estaba el otro que estaba en Estados Unidos, sí. Y estaba el senador Jorge Pizarro que andaba en Inglaterra. Y claro, porque dice, es que no veo nunca a mi familia, po. Sí. Ay, pues, yo. Hace un año que no estaba tantos días con mi familia. Sí. Yo igual y no ando llorando. Pero ahí está esta cosa de... Ay, pucha, qué pena. Sí, porque igual el pilar, la familia es lo más importante de la sociedad. Y nosotros no deberíamos estar, interponiéndonos entre la familia de estas personas. Y ellos. Entonces, ¿para qué se presentó a candidato y hizo todo lo posible para ser elegido? Cuando tú sabías que para representar a su familia en el Parlamento. Iba a tener votada la familia, po. Sí, pues cuando tú sabías que estos cargos requieren ausencia familiar, sí, ¿para qué estamos con cosas? Claro. Esto es obvio. Entonces, ahora que la justificación sea esa, yo no lo encuentro. No se metan en eso, po. No, yo lo encuentro. Dedíquense a otra cosa. Aparte, po, que una falta de respeto para el resto de los trabajadores, ¿cachai? Es una falta, pero gravísima, la excusa que dieron. Porque ¿para qué estamos con cosas? El resto de los trabajadores les controlan hasta la ida al baño, po. Y no hay justificación para eso. Y son sancionados. Incluso algunos son despedidos por faltar un día y sin avisar. Entonces, tres me parece. Días. Sí. Por un día no. Pero de hecho, mucha gente decía, oye, ¿y por qué no les descuentan? Pero les van a descontar. Pero si les descontaron, 95 lucas. ¿Pero qué? De 95 lucas que no salen del bolsillo de nosotros. Pues, claro. Ese es el problema. Además, 95 lucas para ellos no es nada, po. Y como dice el Toño, son 95 lucas que salen del bolsillo de nosotros, claro, po. Y eso es más atroz todavía, po. Eso lo hace más carenalga. Qué atroz. Pero bueno, dice el dicho que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. y yo a veces me siento culpable por aquello. Pero la culpa no es del chancho, sino el que le da la flecha. Así es. Justamente. Y hemos permitido, porque todos están indignadísimos con esto, pero hemos permitido que esta camada de gente nos gobierne. Entonces el problema es nuestro. Y ahí que hay que hacer un análisis mucho más profundo respecto a esto. Sí. Un análisis mucho más psiquiátrico respecto a esto. ¿Los que estamos mal somos nosotros? O sea, ellos no están mal. No. O sea, están jauja. Pues, o sea, la verdad, qué mejor. Ah, tengo poder, tiene estacionamiento propio. Si la cago me avisan, me tiro licencia. No están bajo el mismo código laboral. Uh-huh. Arreglan las cosas por arriba y si te gusta bien y si no, bien también. Y me decían pagar una millonada, que es la que oficialmente conocemos. No conocemos las donaciones caritativas que hacen grupos empresariales, obviamente a estos prohombres, pronto a ser beatificados por tantos deudos de nuestra fe. Eso. Entonces, ¿para qué sirve de una u otra manera tanta indignación si la verdad siguen ahí? Y más encima les dan, así, que hagan la constitución. O sea. Y hay gente que dice, oye, pero es que el otro congreso. Bueno, la reforma tiene que verse en este periodo. Sí. Uh-huh. Y si esa reforma se aprueba con los quórum calificados que se necesitan, pasa para el otro. Claro. No, porque el otro es el que de verdad va a ver. Entonces, lisa y llanamente, este gobierno no va a ver nada de la constitución. Hacemos como que, sí, vamos a hacer diálogo y todo el tema de diálogo que viene a hacer, no sé, se caleta rato. Además que está el asunto de que el próximo congreso, los senadores van a ser los mismos. No hay cambio. No, porque aumentan los senadores. Ah, de veras. Van a poner a todos los sobrinos y los hijos que todavía no son senadores. Aquí hay que hacer cálculo. Cálculo. Uno, a ver, explicar. Se va el sistema binominal. Uh-huh. Y pasa, por lo menos en términos parlamentarios, el sistema de ONT o sistema de HONT, que es el sistema de reparto de listas, sí, que más o menos lo mismo, y que privilegia las coaliciones grandes políticas. Ok, ejemplo, en Argentina hay, en España hay este sistema de HONT en términos parlamentarios, para poder explicar algunas cosas. Segundo, se renueva no todo el Congreso, no. Algunos si fueron elegidos en la pasada elección, por ejemplo en el Senado, les quedan a esa otra 4 años más cuando vayan a hacer las elecciones. Y otros van saliendo porque quieren, básicamente. Ojo, el Senado no tiene que ver solamente con notas, y que es básicamente donde los quórum pesan de verdad, pues en el Senado. Una candidatura senatorial cuesta, en promedio, se han hecho estudios respecto a eso, en promedio más de 1,000 millones de pesos. O sea, cualquier esto hijo de vecino no puede ser senado. Para los que estén ahí hablando de poder popular y vamos a ganar un senador y todo. Las campañas se miden en plata. De hecho, lo transparentamos la otra vez cuando hicimos con el partido electoral cuánto costaba más o menos una campaña. Y cuando tú dices, necesito tantos votos, eso tiene un costo. Necesito ya 120 millones de pesos porque estos votos necesito, o necesito 50 millones más porque necesito tantos votos. Se vende más o menos la cosa por ese estilo. Y para que tenga los quórum que necesitas para hacer los grandes cambios y llamar a todas las cosas que quiere, y si hace una asamblea constituyente, partido de la asamblea constituyente, descártela de antemano. Porque la asamblea constituyente es que los parlamentarios recién elegidos, más los viejos, toman la decisión en un momento y dicen, vamos a dejar nuestros cargos para constituir una asamblea constituyente. Espérese sentado. Espérese sentado. Sí. Y ese es un tema no menor. Y esto tiene que ver con incluso matemática. Y matemáticamente fue bien hecho para Lampedusa, gato pardismo. Todo cambia para que nada cambie. Claro, porque ellos no van a querer que esto cambie o que cambie la constitución en su estructura de base, porque le afecta a ellos. Entonces ahí está el problema. Entonces van a hacer una constitución en la cual ellos vayan a salir perjudicados. Obvio que no. Al contrario, ellos van a hacer todo lo posible para que la constitución nueva, o digamos, no, porque no aceptan nueva, se mantenga en lo que a ellos les conviene igual. Entonces todo el mundo va a decir, ah, sí, tenemos una nueva constitución. Esta constitución ya no es la de la dictadura. Pero si se entra a revisar... A desmenuzar. A desmenuzar. Nos vamos a dar cuenta que es la misma. Claro. Y que va a estar al servicio de los mismos que están hoy día. Y que al contrario, justamente tiene mucho más beneficios para ellos mismos. Claro, porque van a poder arreglar las cosas que a ellos no les beneficiaban. De hecho, por ejemplo, usted, ya, Osvaldo Andrade, Ricardo Rincón, todo eso que escuchamos con las excusas pelotudas, lo único que van a tener que hacer en la próxima elección, ¿qué es? Yo estoy a favor de la C. Ah, vamos a votar por él. Y se acabó. Y listo, claro. Después de que lo haga o no lo haga. Claro. Recordemos que en este gobierno... que la campaña para constituir este gobierno era una campaña que empezó primero coqueteando con que iba a haber una C y que se iba a escuchar y todo el cuento. Primero un parlamento para Bachelet. ¿Se acuerdan de eso, no? Para llevar la reforma adelante y todo. Y ahora las reformas están tiradas para el otro gobierno. Claro. ¿Para qué crees? Y tienen mayoría en las dos cámaras. Pero no tiene ni siquiera ordenada la propia. En términos de su propia mayoría. Entonces, bueno, insisto, si los giles volaran, pasaría nublado. O sea, hay gente que todavía está esperando el arco iris que se prometió en el 88. Y vuelven a reeditar. O sea, falta que ahora aparezca un spot publicitario sobre la nueva constitución hecho por la agencia de Tironi. Estamos, pero seguro que va a aparecer. Con broche de oro. Sí. Ojo que, fuera de broma, Tironi estaba dentro de los asesores para ver el tema de la nueva constitución. Se reveló hace un par de meses, de hecho, atrás, me acuerdo, en un medio de comunicación. Está bien. En definitiva, cada uno puede hacer. Lo que yo estoy tratando de decir es que, ¿por qué estamos cediendo algo que podemos hacer nosotros mismos? Esa es la pregunta, en definitiva, porque si vamos a culpar al parlamentario de turno, que votó a conciencia y no como dijo que iba a votar en su campaña, que al final todos terminan votando a conciencia, pues son súper conscientes, es ¿por qué no hacemos las cosas nosotros mismos? En vez de estar culpando al empedrado o al pelotudo que está bloqueándonos el empedrado mientras caminamos. Porque al final toda esta indignación tiene que ver con eso. Tiene que ver que ya nos indignamos y emputecemos con lo que dijo Andrade, con lo que dijo Rincón, con lo que hizo Orpi, Rossi o la mayoría. Entonces ese es un problema. Sí. Sí. La verdad que es una situación bastante complicada. Como dice el Toño, deberíamos empezar a verlo nosotros. Así que bueno. Despierten al Alfonso que está ahí. El Alfonso está ahí. Se urgió todo. ¿Para qué lo ponía en aprieto? Supo que iba a ser candidato a fiscal nacional y. Pero colapsó. Ay, se manió entero. ¿Por qué hacía eso? Pobrecito. Hoy tanto esperando a Maxi Trial. Ya, sí, ya me voy. Hoy que son para la onda. Y para saber si este va a ser el último programa de Maxi Trial o no. Están todos esperando eso. Nosotros también estamos esperando eso. Yo también, quiero saber. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Vamos a hacer una pequeña encuesta, sí. Sería bueno. Que nos diga que la gente me pidió y todo eso. No, cosa que no hemos escuchado jamás. No, que la vecina en la calle me dijo. ¿Ah? Que la vecina... De hecho, estaba haciendo negociaciones con Ronnie Dance. Así de mal. Así de mal. ¿Estás haciendo negociaciones con Ronnie Dance? ¡Ay, se cortó el pelo! Se está emperifollando, pa. Pero por favor. ¿Le salió gente al camino? O sea. Sí, hay cierta expectación en el tele. ¿Por qué? Ponete los audífonos. Esto de no tener de no tener Facebook genera algunos problemas en mi parte. Uno que ojo con la que va a subir, porque como tú eres medio sordo, va a subir el audífono. ¿Escucha? ¿No ¿Sí? escucháis? ¿Viste que es sordo? Sí, además, es el problema. Pero súbele tú, Carmen, el retorno a Max, que el número 4. Porque después nos revienta la oreja a nosotros. Porque yo tengo, no tengo problema en el oído. O sea, ahí sí. Ahí suena sí. Uno, ¿no? Ya, ha estado como 2 años y recién cacha que es uno. Es para que tenga conciencia. Ah, no, ahí sí. El punto acá. La pregunta es. No, pero contextualicemos todo esto. A ver. El país está viviendo una situación bastante llamativa, en la cual obviamente se generan ciertas expectativas. Yo estaba diciendo anteriormente que como no tengo Facebook ya, de hecho tenía uno con el que me podía revisar y lo eliminé. O sea, no lo eliminé el tema, sino que está suspendido básicamente porque leía cada cosa. Y creo que Facebook es un monstruo muy, muy, muy, muy peligroso. Me llega un pantallazo de gente que tiene Facebook, por ejemplo, como Alfonso, que tiene miles de amigos. Oh. Y dice, oye, ¿vieron esto? Y hay una candidatura que se está haciendo vía Facebook. Yo no tenía idea. Sí. Y la... Ah, mira, aquí me están diciendo algunas cosas. Las vamos a comentar, pero déjame terminar acá. Y es que la gente está pidiendo, casi como a Parisi, a Max. Vamos... En la calle de hecho, creo que ya hubo conversaciones ahí con Patomir y todo el tema. Así, así de mal. Buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas para los que escuchan las retransmisiones respectivas del matinal. Max Quitral. Buenos días, gracias Buen día. Por esta presentación. Me demoré porque estaba en clases de baile. ¿Y baile de qué? De cueca, porque de mecano. Ya se estaba haciendo... De mecano. A lo mecano, ahí. ¿Ah? Bailando. Oye, creo que salió a hablar Ronnie Dance. Dijo que no, que esto era una morada, de que alguien hizo y que su candidatura no iba. Así que dicen que su candidatura duró menos que... que Ronnie Dance. Que Ronnie Dance. A la altura de Ronnie Dance. Bueno, entrando en materia, ¿qué hay de cierto en esto? ¿En qué? ¿De Ronnie Dance? No sé, yo la verdad que... No, de Ronnie Dance. Katy Barriga, sí, efectivamente. Ronnie Dance y Katy Barriga nos interesan un pepino. De hecho, ojo, la página de Facebook que están todos dando es un fake, que ha hecho varias veces la misma broma con Renovación Nacional Maipú, por si acaso. Pero es que como se la compran toda rápido... Ya, yo había comprado. O sea, no sorprendería nada. Como el Negro Piñera, que sí, en la revista Capital dice que... Eso es verdad, sí, salió en la revista Capital. Pero los cercanos dicen que uno mora, pero según dicen otros cercanos, no, que el se la está tomando en serio. Pero bueno, la verdad a mí no me sorprende. El caso de, por ejemplo, el Negro Piñera. La verdad, si tampoco tenemos grandes lumbreas, si tampoco digamos que no, es que son tipos, hay que tener estudio, hay que ser honestos. Yo parece, de hecho está pintado Negro Piñera, pues. Congreso, sí. Iría más que claro, muchos de los que van a hoy día. Sí. Es la verdad. Yo creo que gana. No, yo no sé si ganaría, pero por lo menos. No. Pero ahí está. Está pero, pintado para diputado, por lo menos. Pero ganaría no porque sea una lumbrera, sino que porque son las maquinarias políticas. Lo venían conversando hace un rato ustedes. O sea, yo no sé si el problema somos nosotros. Sí. O sea, además la plata la tiene. ¿Quién más va a ser? No, porque, bueno, podríamos tener una cuota de responsabilidad, pero no sé si tanto. La que pasa es que declaraciones como la de Rincón, la de Pizarro, responden al clientelismo político que tienen ellos. Pero les da lo mismo hacer o deshacer. Disculpa, el clientelismo funciona cuando hay al cliente al cual le ofrecen un producto. Por supuesto, pero lo que pasa es que como son tan poquita la gente que está votando, con ese poquito de gente que es militante de un partido, es suficiente para entrar al Congreso. Ahora, si ustedes no votan por esos candidatos, no son responsables. Probablemente la responsabilidad de nosotros es levantar alternativas distintas. Que efectivamente sean representantes de sectores excluidos de la política. Pero no sé si está la fuerza como para eso. ¿Pero crees tú que una persona que esté con un camino diferente, con una visión diferente, que entre al Congreso, pueda lograr hacer algo? ¿Uno? ¿Uno? No. ¿Dos? Tampoco. ¿Cuatro? Quizás. ¿Qué pueden hacer cuatro? No, lo que si pasa al final es que los compran. No, no, no, bueno, sí, porque si partimos de esa base, claro, claro, lo que pasa es que cuatro personas en el Congreso, por ejemplo, podrían de alguna manera frenar algún tipo de política que sea contraria a ciertos intereses. O sea, pensando en cuatro, porque George Jackson dijo que quería cambiar todo desde adentro y hasta el momento no ha avanzado nada. Al contrario, nada. Tiene harto claro. problema. ¿Cómo que no? ¿Y si la oficina la cambió completa? Ah, bueno, bueno. Bonita. Quedó más linda, con un sillón bien... ¿Sí? Porque mucha gente tenía esperanza en la... Camilo Vallejo. No solo en ella, sino que en todo el grupo de jóvenes. Y no pasó nada. Y no pasó nada. No, pues claro. Lo que pasa es que ellos... Y eran seis. Lo que pasa es que ahí de esos seis, ¿cuántos son eran autónomos? Uno, pues, si está ahí diciendo autónomo. Uno. Me refiero a de autonomía partidaria. Ah, ya. Boric. Y sí. Jackson, o sea, que ahora recién va a tener un partido. No, claro. Pero Jackson... Que se lo aceptó el Cervel. No, pero Jackson partió mal cuando decide ir de candidato y el resto de la nueva mayoría no pone candidato. Ya estábamos claros para dónde iba Jackson. Claro, pues. ¿Tú estás diciendo que Giorgio Jackson se vendió la nueva mayoría cuando llamaba a votar por Felipe Arboe? No se vendió, yo creo que se lo compraron. Está el video. Yo cuando llamó a votar por Felipe Arboe, sí. Giorgio Jackson, y acá se omitieron para la candidatura de ellos. ¡Anda, joder! Sí, entonces, en el fondo, bueno, la Camila con la Carol forman parte de un partido político, entonces autonomía no existe. Estoy hablando en términos de la ciencia política. Autonomía no existe. Por tanto, tendríamos uno. Pero ese uno... No, uno no es ninguno. No tiene peso. Ya, pongo un ejemplo. Los seis hubieran sido, entre comillas, autónomos. Los seis. ¿Qué cambia? ¿Pero cuáles seis me hablan ustedes? No, pero te hubieran dicho que los seis, hipotéticamente, eran como Boric, autónomos. ¿Qué seis? ¿Quiénes son? Los que estabais nombrando... Camila, Carol, Giorgio y Boric. Y falta Daniel, el de que salió por el binominal del Partido Comunista. No, pero ese no es... A ver, lo que estoy planteando, en términos matemáticos, estoy diciendo ya, tenéis seis, es más, te voy a dar 10 candidatos autónomos que están dentro del Congreso. Ya. Puta, yo me iba relativamente bien en matemática. Y estoy haciendo matemática. En un parlamento que aumentas, no solamente 120, con 120 con 10 no alcanzáis ni siquiera a sacar un proyecto, te digo. Ya. Te doy 15 candidatos que salen electos, que son autónomos de candidaturas, qué sé yo, con, no sé, temas populares, vamos por la C y todo el tema. Ya. Que no recibieron plata de Sokimich. Ya. Y salen en el Parlamento, pensando en un Congreso, en la Cámara de Diputados, con 120, cuando lo importante es el Senado, pero estoy quedando en la Cámara de Diputados, con 120, ni siquiera con los que van a terminar siendo, que son finalmente 158, si no me equivoco. 55 en diputados. 55. 58 van a ser finalmente senadores. Con 120. ¿Qué podía hacer con 15 diputados? Que no tiene salvo que negociar con los bloques y las bancadas del otro lado. Que un poco el problema, pongo el ejemplo, que le está pasando a Podemos en España y que tiene hoy día un gran cuestionamiento de la izquierda. Ha debido de una u otra forma pactar con el PSOE, por ejemplo. ¿Qué cambia finalmente cuando se vuelve a la política de los consensos? Porque está hecho, como bien lo dijo Jaime Guzmán, esto está hecho de tal forma que cuando se quiera cambiar se refuerce. De hecho lo dice textual Jaime Guzmán. ¿Qué cambia? Insisto, 15, o sea, imagináis, 15 diputados, todos dirían un exitazo en términos políticos. Pero en la práctica matemáticamente, no te da para nada. No sirve de mucho. Entonces, el problema de fondo, y lo que estábamos hablando, es que, por ejemplo, cambiar la constitución señalando tres cortapisas o barreras o candados que le puso la propia Michelle Bachelet en el propio discurso. Uno, por la vía institucional, respetando toda la herencia republicana y todo el tema, que quiere decir la constitución que tenemos, incluyendo la del 80. Fíjate que empieza diciendo una constitución que se hizo durante la dictadura y después la termina legitimando. Hay un análisis del diario El País que les recomiendo, que estuve leyendo, y dice, es medio raro esto. Critica la constitución de la dictadura, pero la termina legitimando en el propio discurso. Y termina legitimando la constitución del 80. Raro. Y segundo, respetando todos los tratados internacionales, a propósito del TPP, que está pronto a ratificarse en el Congreso. ¿Qué cambia una nueva constitución bajo esas cortapisas, por ejemplo? De hecho, por eso el análisis constitucional, mucha gente habla de que no sabemos la Constitución y por eso tenemos que educar. No, la Constitución tiene que ver con matemáticas. Y la Constitución, o sea, en términos de los quórum y todo lo demás, para los cambios que realmente la gente pide. Y tiene que ver también con tener conciencia de poder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Seguimos dejando de que nos gobiernen? O, porque yo creo, cuando, a ver, las asambleas constituyentes se han dado de manera institucional, sí, en varios países. Hay hartas asambleas constituyentes, algunas nos podrán gustar más, menos, podrá ser al estilo colombiano, por ejemplo, que fue bastante conservadora y austera, sí. O puede ser al estilo venezolano, ecuatoriano o boliviano, que tienen algunas cosas bastante simpáticas y otras no tan simpáticas. De hecho, mucha gente no sabe por qué ayer fue condecorada a Bachelet, porque estaba en la gira en términos de Ecuador, y de dónde vino esta relación tan íntima. Es porque hay un acuerdo entre Codelco y el Estado ecuatoriano para el tema de un contrato bastante jugoso y millonario, que es un salvavidas para Codelco en estos momentos, que tiene que ver con el extractivismo, cosa que ha generado también bastante protesta en Ecuador. Sí. Capítulo aparte, pero en términos concretos, las asambleas constituyentes, yéndonos incluso al, lo hablábamos el otro día, la Revolución Francesa, cuando se termina el ancien régimen, es la constitución propia y soberana del pueblo que elige a sus propios representantes, que no eran los que estaban antes. Pero se nos ha vendido una cosa muy linda, o por lo menos muy conservadora, institucionalista, republicana, de lo que es una asamblea constituyente. Y eso es un problema. Porque yo creo, y ayer lo decían los mismos discursos de la gente de la Confech, que me extraña que lo digamos ahora en la quincena de octubre, empezaron, en el Congreso nada podemos hacer. Y nos están llevando nuevamente al Congreso, discurso que lo teníamos el 2011 en las calles. Y de hecho la bancada o el movimiento estudiantil decía, en el Congreso nada vamos a conseguir. Y después salieron varios de esos mismos diciendo, no, el que el Congreso es el camino. Y hemos visto cómo en el Congreso, la verdad, todo se ha perdido. ¿Por qué? Porque eliminamos una parte, un factor importante en términos políticos para la caracterización. El Congreso representa una élite. ¿Hay un representante de los trabajadores en el Congreso? Bueno, ahora en las próximas elecciones dicen que Bárbara Figueroa va a ir. Bueno, pues, ¿se acuerdan ustedes de Seguel? cuando decían, tenemos un representante del mundo sindical este. ¿Y dónde terminó Seguel? Cuando nos decían Alinco, un tipo que viene de abajo, ¿dónde terminó Alinco? Puedo nombrar un montón de otra gente que venía del mundo de la CUT, del mundo del sindicato, todo el cuento. Y estamos ahí. Te pongo el caso Guillermo Tellier, que se ha convertido probablemente en el tipo más conservador de la nueva mayoría. ¿Pero fue distinto antes? ¿Siempre ha sido conservador? No. Yo no lo encuentro. Nunca fue liberal. Conservador. Yo siempre he considerado de es una ala bastante conservadora dentro del Partido Comunista, que ha generado, ojo, ruido dentro de... Si esto sí. Tampoco ha sido miel sobre hojuelas a la interna del Partido Comunista. Si no hay gente que le agrada esta posición de... Bueno, dicen que no es Joaquín Bueno. Se acordarán que fuera uno de su ENP o nombres políticos que ocupó en un momento determinado Guillermo Tellier. Entonces, yo insisto, y cada vez que esto se pone en discusión, vuelvo. Matemáticamente no entiendo de gente que dice, oye, vamos a ir a pelear un cupo parlamentario, pero yo incluso creyendo en el mejor de los escenarios, así que lo va a ganar. ¿Y el resultado final cuál va a ser? Claro. Y tiene el caso de Boric, que dime un proyecto que Boric haya logrado pasar. Uno solo que haya logrado pasar. Encuentro que los discursos de Boric, que cada semana lo publica The Clinic en YouTube, me parecen estupendo. Pero en la Alameda he escuchado discursos mejores. O sea, si no es que queramos ver todos los días o cada semana de los videos de los discursos en el hemiciclo de Boric, en el declining, en el Dínamo o en el desconcierto. El tema es, aparte de ese buen discurso en el cual uno está casi 80% de acuerdo, más allá de lo testimonial, ¿de qué sirve? Sí. Todas las iniciativas que ha presentado Boric se las han caído. Y se cae porque sabe que no tiene, matemáticamente no tiene por dónde. Entonces, sí, porque además hay una cuestión presidencial que ahí está, el poder está concentrado principalmente en el presidente, y si los parlamentarios muy poco lo que pueden hacer. Tenemos un régimen presidencialista. Dato no menor. Sí, los parlamentarios muy poco pueden hacer. Sus iniciativas son casi Y que y se retomó, ojo, se retomó el régimen presidencialista, porque en un momento pasamos casi a un régimen de primer ministro, con medio régimen parlamentario, con poder deportivo, y hay un golpe interno, vuelta de mano, donde Burgos quedó completamente debilitado antes, ojo, antes de la votación del contralor. De hecho, lo habíamos comentado acá. Es una pelea interna que hay en temas de la moneda y Burgos está muy debilitado en la interna y, de hecho, casi no se ha encontrado con Bachelet. Volviendo a la vieja historia de Belisario Velasco con Michelle Bachelet en el pasado mandato, cuando había sacado a Andrés Saldívar y había puesto a Belisario Velasco, esto fue el año 2006. O sea, con tu explicación, ¿no crees en la caída del modelo, mi querido amigo? O sea, desde parte de la institucionalidad, sin duda que no quieren cambiar el modelo. O sea, ¿van a querer ellos votar el modelo? Chuta, Mayol, nuevamente su libro, el presagio de Mayol, no, nada, entonces. Qué tonto. Entonces, volvemos. Pobre Mayol. ¿Cuánto? No, Mayol se desdijo. 90 estaba en el arte otra vez el libro. Mayol se desdijo de su propio libro. No, si lo di. Dijo, no, me equivoqué. ¿Dónde dijo eso? Fue prensa eso. ¿En serio? Pero si lo conversamos acá. No me acuerdo. No, Mayol se desdijo de lo que había planteado. Búscame, por favor, esa cuña, porque la verdad yo no tenía idea que Mayol. No tengo ningún problema. No, pero tenía lo voy a buscar. Que se había dicho Mayol de su... Sí, hace rato. Por eso los bajaron de precio los libros. Ahí está, con razón. Estaban en la sección ofertas del Jumbo 990. Por último, para rescatar el papel. Chuta, no tenía idea. Se me cayó mi ícono. Sí. Pablo Benavides debe estar en estos momentos lanzándose a algún quinto piso por ahí, o metiendo la cabeza al water. Se cayó su ícono. ¿Se caen los aviones? El tema, para poder redondear esto, es que este camino, un camino que se ha seguido probablemente desde finales de los 80 por los sectores populares y todo lo demás, o que no lo siguieron, pero que de una otra manera se lo ofreció, y al que no le gustó, palo, cárcel, aniquilamiento. Uh-huh. Al principio de los 90 fue así. Uh-huh. Cuando estamos hoy día hablando de que hay vestigios, viene un relator de la ONU y dice, hay vestigios de la dictadura, pero evidentemente, esta semana, por primera vez, un tribunal civil condenó a un carabinero en ejercicio. Sí. Ah, Cristiano Paso. Sí. Freirina. Por los casos ocurridos en mayo del 2012 durante lo que fue el levantamiento en la localidad de Freirina. Sí. O sea, estamos todavía tan agarrados después de 25 años de iniciado supuestamente este arcoíris, que obviamente no terminó siendo. Y se nos vende una nueva pomada que tiene que ver con esta constituyente que, como decían la mayoría de los diarios internacionales, Bachelet chuteó para el próximo gobierno la nueva constitución. Eso decían los titulares de los diarios, por ejemplo, que yo estuve leyendo en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, todo el tema. La nueva constitución no va para este gobierno. Mm. O sea, podemos conversar sobre la constitución, pero no, en la concreta no va a haber. Y que más encima necesita, para que inicie ese proceso, que este congreso, con un quórum calificado... Dos tercios, que es uno de los más altos. Mm. Está el tres cuartos, por ejemplo, el tema del contralor. Por eso se necesitan 22 y por eso 25 en el caso de del fiscal nacional. Mm. La gente que no entiende, por eso las matemáticas son súper importantes. De hecho, fuera de broma, cuando se arma la constitución de 1980, no solamente habían abogados, había gente haciendo cálculos matemáticos. Mm. Porque eso es lo que importa. Y ese es el éxito de la constitución de 1980, a la cual se jactaba el propio Jaime Guzmán, era ese. O sea, en cualquiera de estos escenarios, ganamos. Y en caso de que se quiera revertir, lo reforzamos. Porque se refuerza por sí mismo. De hecho, el que se quiera decir que hay una nueva constitución... Yo estaba leyendo, ayer dieron un programa muy bueno, lo recomiendo, debe estar por ahí en YouTube, en CNN, en el programa de Daniel Matamala, que se llama Viaje al Centro de la Noticia. Hablaron sobre la constitución. Y mostraban los discursos de Ricardo Lagos, 2005. Ha despuntado la primavera. Fue la frase con la que termina dándose discurso de la reforma constitucional cuando cambia la firma de... básicamente, en términos simbólicos, lo que cambió fue la firma de Pinochet por la firma de Ricardo Lagos. Y un par de reformas constitucionales que se sumaban a las otras de principios de los 90. ¿Qué es lo que podemos aspirar ahora? Es eso. Y probablemente tengamos a Ricardo Lagos haciendo la nueva constitución. Nadie lo ha descartado. No. O podemos tener a alguien mucho más de izquierda como Isabel Allende. También. Bueno, dentro del espectro es lo que hay. Pero es que aquí ya la cosa en términos políticos de izquierda y derecha es bien. ¿Se acuerdan ustedes cuando Hernán Larraín hace un par de meses dijo que no era de derecha y la UDI no era de derecha? Sí, hay claro. Audio sobre eso. Sí, sí. Entonces, el tema acá es, hablemos en serio. Maya, yo lo comentaba el otro día a propósito del tema de la nueva constitución, que yo había hablado con coordinadores de la C en un encuentro. Y encuentro gente bacán, así, voy a decir nombre y todo el tema. Está José Becerra, si no me equivoco el apellido. Tipo pulento, un tipo creíble, un tipo que realmente quiere una nueva constitución. Perla Wilson, que era de Radio Tierra, por ejemplo, con cual tuvimos una discusión respecto al tema de la Asamblea Constituyente, de una discusión bastante pesada, pero... No tengo nada que decir en contra, gente bacán, gente que realmente está por la libertad de expresión, por cambiar esta herencia dictatorial. Pero mi pregunta era, ¿y cómo lo van a hacer? Con esta realidad, si yo les digo que ustedes no quieren hacer el cambio profundo. Y había una cosa que fue una discusión en un momento terminado con Perla Wilson, que era, me decía, bueno, que cualquier cosa que nosotros cambiemos va a ser mejor que la del tema de la dictadura, la Constitución del 80. Yo tengo una visión histórica, no periodística. Entonces yo decía, no. La historia demuestra de que hay cosas que pueden ser peores que lo anterior. Yo sé que eso hay que tener una visión un poco más amplia para verla, pero, oye, cambiemos la constitución de 1980 y pongamos la nueva constitución, que puede terminar siendo peor que la de 1980. Sí. Porque, oye, pero ¿cómo va a ser peor que una constitución hecha en dictadura? Es que se termina reforzando. Sí. Porque para la gente de izquierda, lo que nosotros queremos cambiar o destruir es el capitalismo. Eso es lo que definía ser de izquierda. No era ser distinto a la UDI. Porque la verdad, digámoslo, cualquiera con un 60% de coeficiente intelectual es mejor que la UDI. Y eso, el universo es muy, muy grande. Un cigoto. Y por eso la gente de la UDI defiende tanto a los cigotos, a los fetos, porque la verdad necesita un nivel intelectual más o menos acorde para tener militancia. Pero no podemos asumir que ser de izquierda es ser algo distinto de la UDI. Porque ese barandal es demasiado bajo. Ser de izquierda es ser anticapitalista, y en su defecto también, ¿por qué no? Ser antiimperialista y estar contra todo tipo de explotación. Tres cosas básicas, nada más. Lo demás es chaya, jugo y todo lo demás. Entonces, yo creo que eso se perdió. Y todos los intelectuales que ya se habían renovado antes de la caída del muro, le echaron la culpa a la caída del muro. Digámoslo, todos los intelectuales de izquierda renovados estaban a mediados del 80 ya hablando de la renovación, haciendo relecturas de Gramsci. Ya venían reformistas, si no es que, ay, se cayó el muro de Berlín, puta, cagamos. No, si ya el mundo cambió, entonces ya no es viable el tema de la izquierda. Los buenos venían diciendo eso hace 10 años, 5 años antes. Hay texto. De hecho, hay un texto que me mandaron otro día de una revista de en el 80 de Ricardo Lagos cuando decía íbamos a destruir el capitalismo. ¡Lagos, pues bueno, Ricardo Lagos Escobar! Entonces... Esto de los 80. Miren lo que terminó Ricardo Lagos. Pablo Neguez y Becerra. ¿Saben que la marca C recibía dinero de la Fundación Ford? Sí, ya había grupos miristas también que recibían de la Fundación Ford. Sí. ¿Dónde te pareció eso? ¿Quién denunció lo de la C? Yo me acuerdo de que alguien... no sé si... ¿No fue Jocelyn Hall? Sí, no. Parece que él fue... me imaginaba. Él había tirado eso, pero parece que se confirma. Se confirma, ¿no? Bueno, no dicho idea, todo bueno. Esto, ya. ¿Vas de candidato o no? Creo que están preguntando por el tele. Dilo porque yo quiero ir a hacer café y quiero tragar, pasar ese trago. Por favor, dilo. ¿Candidato a dónde? ¿Al municipio? Pero por supuesto, pues hay que competir con Katy Barriga, pues hombre. Chan. Lo dijo, está grabado. Está grabado, perfecto. Sí, está grabado. Bueno, viene siendo el último programa de Max Vitral en Radio Villa Francia. Un placer haber compartido un micrófono contigo. Muchas gracias. Un placer haber estado. Te deseamos suerte, obviamente. Por supuesto, sí, claro. De más, claro. Te voy a preparar un café para celebrar esto. Este es un tema fuera de broma, es que lo hemos conversado varias veces. por temas que tienen que ver con el proselitismo electoral dentro de la radio, en este territorio que fue ex Maipú, por la gente que no sabe antes de que esto se convirtiera en la Comuna Estación Central. De hecho, puedo decir historias mucho más largas. Hay gente de acá que ha sido candidata. Uh-huh. No de acá presente, sino que pasó por la radio, fue candidata, y que cuando fue se le dijo sí, acuerdo, toda la suerte del mundo, y nadie, se fueron solos cada uno. Pues hay una regla que viene desde el 1 de abril de 1990, desde que se emite por primera vez, y que tiene que ver con que la radio no es un espacio de proselitismo electoral y todo el cuento. Nada, pues vendría siendo el último programa, así que hagamos un buen análisis. Yo creo que Katy Garriga te va a ganar, pero bueno. Y ahí volverás nuevamente a la. A menos que haga una operación a tu cuerpo. Estamos haciendo. Voy a empezar a regalar perritos rosados. Robotina y Ronnie Dance bailando por un sueño, dicen por acá. No, pero por suerte era una joda la. El meme. Pregunta a Profitador: si es verdad que va a hacer primaria con Pedro Ruminot. ¡Oye! Oye, ustedes saben los especímenes que están circulando en Maipú. Sí, pues sí. ¿Cómo lo conozco? Yo nací en Maipú, sí. un lugar que quiero mucho. Estamos en una situación muy dramática. Bueno, Víctor iba candidato nuevamente. ¿Pero podrá? Candidato a Reo del Año, ¿será? Sí, no, si va a ir. Esperemos a ver cómo termina el tema. Todavía no termina del todo. No, por eso. Pero él anunció que si su partido lo acompañaba, él iba como independiente. Ya. A ser el reo del año. El reo del año. Porque ya tienes que competir. Si termina. Bueno, la verdad, como viene la mano, la verdad no va a haber nadie. No sé, así como viene la cosa, yo creo que no va a pasar nada. Bueno, ¿cacharon que el Mandela chileno. Luis Plaza, ex socialista, actual RN, cumplió su firma semanal? No, lo van a tomar detenido y va a acusar persecución. El 22 claro, de octubre, el 22 de octubre le revisan sus medidas cautelares. El 22 de octubre. 22. O sea, 16. ¿El próximo jueves? Sí. ¿Cuándo? Disculpa, ¿el 20 cuánto? 22 de octubre. El próximo jueves. Ahí le van a revisar sus medidas cautelares. No sé si efectivamente va a quedar preso, porque Torres lo único que quiere es que alguien lo acompañe en la Capitán Llaver. Sí, pues van a estar todos solitos. Claro. Pero está simpático el cuadro maipucino. Así que no tenemos mucho donde escoger, pues. Ay, pues dije, como hay poco para coger, uno más, no se raya. Uno como usted. No creí. Uno como usted. Alfonso ahí, recorriendo a. Sí. A un vieja frase. Hoy que nos vamos a reír el próximo año, Alfonso, acá. Sí. De hecho, cuando salga el jingle, y que yo tengo debilidad por los jingles, como todos ustedes sabrán. En este programa yo tengo debilidad por los jingles. Yo tengo un rollo con el tema electoral así somático, pero tengo debilidad por los jingles. ¿Te gustan o...? Bueno, pero... De hecho tengo un DVD de jingle que lo pongo para hacer aseo. Él, porque más hace aseo. Ya hace mucho, ya está bien que hablábamos política de ficción, no, Toño, pero eso ya es demasiado. Sí, viene la nana a hacerlo, pues seguramente. Estoy sobrepasando la raya con eso. De hecho, empiezo con Chile de todo y termino Somos Amplitud. Y ahí va pasando las cosas. Fuerza y Juventud. De hecho, él que me mata. A mí me mata. Sí. Bueno, a mí me ponen hacer un especial de jingle. Para el himno de Amplitud y se me mueven las patas. No, sí, una impresionante. Y esas canciones, los concejales también son como. Ganan. No, en este momento no me acuerdo. Es más, voy a poner el himno de Amplitud, que sé que le gusta tanto a todo el mundo. Ay, ¿tienen himno? Pero por favor. Córtala. Somos Amplitud. Fuerza y Juventud. Así que vas a sacar un jingle. Claro, voy a sacar un jingle. ¿Quién lo va a hacer? El Negro Piñera. ¿Vos? Dale, pues puede ser el Negro Piñera, pues sí, con su guitarra. Claro. ¿Quién puede ser? El Monte Aguilino. También. Vamos a invitar ahí a alguien que haga. Pero bueno, así que hagamos un buen análisis, aprovechemos la instancia para hacer lo que viene siendo ya el último programa. estamos hablando yo de... Yo los dejé con cafecito, me voy. Qué lindo. Muy bien. Despídase de él porque no lo va a ver más. Que tenga muy buen día, mucho gusto, muchas gracias. Fue un placer conocerte, que hayas pasado por la radio. Bueno, que te vaya bien. Y nada, pues, tú cachai que acá... No va a tener ningún voto. No va a tener ningún voto. No, aquí va a poner doble candado afuera nomás. Nada. Y la Pocha y Pocha, el Roberto van a estar entrenados. Van a estar entrenados. Así que eso, que tenga bacán, que te vaya a vivir la vida. Eso sería todo. Adiós, adiós a todos. Que estén bien. Oye, pero responde, ¿con Pedro Ruminot has conversado? ¿Van a ser primaria? ¿Es verdad eso? No, no hemos conversado. Ah, ya. No, porque él está haciendo, ¿cómo se llama? ¿Stand-up comedy? ¿Cómo es? O sea, está pintado para ser alcalde, po. Pero, pero... ¡Oye! Sí. O sea, que me gusta esa rutina del ¡oye! ¿Te gusta esa rutina? Sincero. Pero Ruminó es un grande, po. Un tipo que es discípulo de Limonta. Ustedes no cachan nada, sí. A mí no me gusta esa campaña. ¿No cachan al cura Limonta? ¿Un personaje, una institución...? ¿Quién es el cura Limonta? Bueno, ¿de qué me he perdido yo? Averigüe. Vivo en otro mundo. Pregúntenle a Pedro Ruminal quién es el cura Limonta. No, pregunta. ¡Oe! Dema, iré a ayudar a Maipú. Mira, Pablo Benavides ya se ofrece como secretario. Mira, Pablo Benavides. ¿Viste? El oportunismo político. Anda buscando pega. No, de hecho dice, y te lo arroba, ¿eh? Para que lo después lo veáis, dice... De más, iré a ayudar a Maipú en la campaña Max Quetzal. Yo creo que la ayuda de Pablo Benavides sería así como, no, mi candidato, pero mata, un poquito corrupto, mata, y se terminaría poniendo él de candidato. Matan la jugarreta, por el final, después voy a tener que salir a desmentir todo, ¿se dan cuenta, no? Ah, no sé, hasta que se desmienta que hay. Claro. Porque en esa jugarreta empezó Bachelet. Cuando se reía, le dice, no, te haces candidata. No, no está no, en el ministerio. Si no. Está en el ministerio ella. Yo no estaba ni siquiera en las puertas de un ministerio. ¿En la oficina de Barca o a los ministerios, eso sí? ¿Ah? En Cancillería dicen que va a sonar. Junto con... Pero es que no puedo. Yo no puedo entrar a la Cancillería, Pontoño. ¿Por qué? Oye, ¿y no saliste en la camada de los nuevos marqueteros? ¿Cuáles nuevos marqueteros? Bueno, los que contrató la Cancillería. Pero por eso para digo, yo no puedo estar ahí en esa nueva camada. ¿A quién sería yo en la selección chilena? Sinceramente. Johnny Herrera. por la banca, me refiero. Por la banca. Pensé que era bueno para el Chago. Bueno para el Tuki-Tuki. ¿Quién podría ser yo en la selección? Ninguno puede ser. A ver, ¿quién podría ser yo? Jarita. Ya. Bueno, digamos que la cancillería esta semana nombró a Ascanio Cavallo como no, pues que era Alexis Sánchez. Ah, ya. Pero es que, ¿sabes qué? A mí te lo comenté por entero con el tema de Ascanio Cavallo. A mí me llama la atención porque hay una construcción mediática de pro hombres y que no son pro. Ascanio Cavallo es un lobista. Hace mucho rato. Sí, hace mucho rato. De los cafecitos con Otone, con el Guatón Correa. Todo, en esas lides trabaja Ascanio Cavallo. Que mucha gente... ¿Sabéis por qué se ha generado esta imagen de prohombre de Ascanio Cavallo? Porque el tipo, claro, trabaja, es periodista y trabajó haciendo periodismo político. Entonces hay como un respeto a su figura desde el periodismo político, de los que escriben las columnas y todo el cuento. Pero el tipo está dedicado hace mucho rato ya a la... A la asesoría comunicacional corporativa. En términos simples, es la pega que hace Enrique Correa, que es lavar la imagen de la empresa. Esa es la pega que tiene Ascanio Cavallo. Y que me parece que la decisión que toma el gobierno durante esta semana tiene que ver un poco con esa visión de lógica de mercado, de traer a un asesor, en términos, un abogado corporativista como Felipe Bulne, y traer a un asesor de imagen corporativista como Ascanio Cavallo. Me parece que sigue la misma línea y que no va a mejorar esto. Va a mejorar la interna va a mejorar la interna porque Ascanio Cavallo es un tipo respetado en términos de esta figura de prohombre. Pero precisamente el problema de Chile no tiene que ver a la interna. Tiene que ver hacia afuera. Que es donde ha perdido. De hecho, imagínate, Bachelet va a recibir una condecoración a Ecuador y todo el tema, y sale Correa hablando del tema del mar. ¿Dónde está yendo Chile? ¿Se refirió Rafael Correa al tema es que de... tengo mi mi preocupación frente a eso. Bueno, los auditores a lo mejor, no sé si tú lo dijiste la semana pasada, pero yo estaba en La Paz, invitado por la Universidad Andina Simón Bolívar. En La Paz, haciendo la guerra. Yo leí declaraciones en medios bolivianos que estaba haciendo Masquital y yo no sé cómo todavía no lo han expulsado del país. Estoy protegido, para que tú sepas. Tiene inmunidad en Bolivia, pero acá no. Aquí tengo... Hay dos compadres afuera cuidándome, para que tú sepas nomás. Sí, pues, pero ese lo mandó Burgos, po. No. Bueno, a ver. No sé por dónde empezar, ¿eh? Porque la verdad... Por el principio. ¿Tú mostraste el video? No, he mostrado el video, lo que lo tengo acá. Ayer lo... Estamos en YouTube. Sí, no, pero fue publicitado el video. El video básicamente son de gente de Chile, en la cual está Tomás Mochiati, en la cual está Alejandro Guiller, que ya se retractó. ¿Sí? Pero yo ayer estaba contando, deja hacer una pausa por Alejandro Guiller. Alejandro Guiller, para la votación de Contralor General, dice lo siguiente. Voto a favor. Sí. Yo no entiendo... Yo, llanos.senado.cl, pueden ver las revisiones de las sesiones de la Cámara Alta del Senado para que lo que estoy diciendo lo puedan corroborar. Yo no entiendo por qué tanto problema con Enrique Rajevich. Siempre se ha elegido por cuoteo político acá y nunca ha habido problema. ¿Por qué ahora no? Argumento de Alejandro Guillé en la Cámara Alta para votar a favor de Enrique Rajevich. Chuta. El periodista más creíble de la televisión chilena hace unos cuantos años atrás. Chúpate esa. Bueno, aparece... Lo digo porque lo estaba viendo, porque estaba súper atento de lo que era la votación en el Senado. Bueno, él aparece en un video oficial del Ministerio de Comunicaciones de Bolivia. ¿Lo viste tú el video? Yo lo vi completo. Alfonso, ¿no has visto el video? Es cortito. Sí. De hecho, a ver si en una vez lo encuentro y lo pongo al tiro. Está, se llama Voces por la Razón, algo así, no recuerdo el nombre exactamente. Yo lo tengo aquí, les voy a dar el nombre... para que ustedes vean. Bueno, aparece Alejandro Guillén. Lo ponemos. Si tú logras descubrirlo ahí en tu YouTube. Parte Alejandro Guillén, después aparece Tomás Mochiati, posteriormente... Ay, el tercer personaje que aparece en el video yo no lo conozco, ¿eh? Yo no sé quién es. No desconozco... Dice de un defensor ciudadano, desconozco. Después viene Eric López, que estuvo precisamente en La Haya siguiendo de cerca el caso. ¿De Perú? No, en Bolivia, ahora. De hecho se llama Voces Chilenas, se suman a la fuerza de la razón. Claro, Voces Chilenas se suman a la fuerza de la razón. De hecho voy a... ¿Se puede escuchar? Sí, de hecho, dame un segundo y debería acá sonar. Es cortito. Ahí está. Dice Voces Chilenas se suman a la fuerza de la razón. ¿Para qué país del mundo perder 14-2 es una derrota? La victoria de Bolivia es una victoria importante, yo diría absoluta. La forma en que perdió Chile fue la peor de todas. Tomar una decisión política, no una decisión jurídica. Fueron los políticos, fue la presidenta Michelle Bachelet con toda la oposición. Fue una derrota enorme, vergonzosa. Nosotros hemos distorsionado el argumento boliviano para evitar reconocer que hemos hecho promesas. Una dura derrota para nuestro país. Hay un trabajo serio, de indagatoria profunda en relación a los argumentos que ha tenido Bolivia. Bueno, es el video que es bastante cortito, el nombre ahí sale Chile Ciudadano, está Alejandro Guillermo, Maxi Tal, Tomás Mochiati, que son básicamente las voces que se ocupan. Esto es básicamente para el consumo interno boliviano, que tiene que ver con que los argumentos esgrimidos por Bolivia en La Haya, que ganaron la preliminar, tenían la razón. Que básicamente es lo que termina reafirmando todo, y por eso está tema de apelación, que como lo termina diciendo después de presentado este video en Bolivia, al otro día Evo Morales dice, y en Chile dicen que no ganamos 14-2, sino que ganamos 16-0. Porque los otros dos votos, lo dice el propio Evo Morales, fueron no a favor de Chile, sino a ver el tema al final. Claro. Sí, exactamente. Bueno, y ahí, a partir de eso, también la Cancillería comienza a tomar esta especie de... sumar nuevos actores a la posición chilena, que en este caso era Ascanio Cavallo, que yo todos los días, cuando leía la prensa o hablaba de gastronomía, de cine, de deporte incluso, no sabía yo que era especialista en relaciones internacionales, lo digo con total responsabilidad. Bueno, suman también, y que sería el Alexis Sánchez, según el canciller. Es una analogía bastante... No, pero absurda, pero en todas sus letras. Yo lo he visto jugando a la pelota de Ronaldo Muñoz, yo que él me abstendría de hacer comentarios futbolísticos, por decoro. Después tendríamos a Gaspar Rivas. ¿Quién será Gaspar Rivas, Vidal o Vargas? Gaspar Rivas vendría siendo una cosa así como... ¿Quién podría ser? Carucha Fernández podría ser Gaspar Rivas. Epa, porque Carucha Fernández después salió campeón del Libertadores de América, pero no en Colo-Colo. No, en Colo-Colo, pues se perdió unos goles ahí contra la U. Bueno, en fin. Chiqui Chavarría, Chiqui Chavarría podríamos poner. Pero, ¿patitas con sangre, Chavarría? Sí, patitas con sangre. Tiene que renunciar Gaspar Rivas. Y Fermandoa, que trabaja temas de relaciones internacionales, no específicamente el tema Bolivia ni Perú, ¿eh? Yo soy un poco quisquilloso en esa materia. Más bien historia de relaciones internacionales desde un punto de vista teórico podría ser. Mundo y fin de mundo, que tiene un libro libraco enorme. Es más bien historia diplomática, en fin. Pero es bastante conservador. Él es de un ala conservadora, o sea, es decir... No nos vamos a encontrar con una estrategia distinta. Yo, sinceramente, y después de esta analogía o esta comparación con jugadores de fútbol, yo sinceramente creo que la Cancillería está realmente perdida. No. Y después, ahora que Evo Morales le dijo que el canciller se fuera al psiquiatra, entonces estamos ahí en una condición re compleja. Bueno, yo estuve toda la semana pasada allá, con bastantes entrevistas en medios de comunicación escritos y televisivos y radiales, invitado por la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene sede en Quito también, y la Fundación Friedrich Ebert, donde me tocó exponer sobre integración, y ahí estuve teniendo alguna discusión teórica con ex ministros de gobiernos anteriores en Bolivia, particularmente antes de la llegada de Morales. Sánchez de Lozada, que está viviendo en Estados Unidos. A mí me encantaba cómo hablaba Sánchez de Lozada. Era gringo. Sí. En Bolivia vamos hacia el futuro. Tú sabes que cuando le estaban, había el rumor del golpe, le querían sacar. ¿Cuál fue la explicación que da él para que no le dieran un golpe o no lo quisieran derrocar a Sánchez de Lozada? Me acuerdo bien de ese tiempo. Porque era muy bello. Como un tipo tan bello como yo lo van a querer derrocar. En serio, ese era la. Estaba hablando del tiempo donde estaban los Pasamora, los Sánchez de Lozada. No, un tiempo súper movido en Bolivia, pero también de realismo mágico. Pero Pasamora, líder del MIR boliviano. Entonces, que no tiene una característica de izquierda como. Una cuestión insólita. Y bueno, y muchos de sus ministros participan de estos diálogos. Estaban bastante molestos con la apreciación, tal vez un poco romántica, idealista mía, del tema de la integración latinoamericana. Un enfrentamiento teórico interesante, pero muchas veces cargado con mucho sesgo por parte de ellos. Pero me llamó una cosa me llamó mucho la atención. Y es que gran parte de ellos estaban, pero casi en un plano de éxtasis con el acuerdo del TTP. Una cuestión, o sea, estamos hablando de un sector liberal, de la política boliviana, que obviamente están en contra de todos estos acuerdos de integración, que sean más bien políticos, solamente lo único que beneficia a todos es profundizar lo económico. No existe otra dimensión. Y el TTP... Ya era, yo incluso noté un poco como con la vista desorientada, casi ojos blancos a este ex ministro de Economía, hablando del TTP. A pesar de que Bolivia no entra en el TTP. No, porque Bolivia no está en esta línea. Pero si le dan el mar, ahí podría... No lo sé, mira, no podría integrarse, claro, pero además es que Bolivia está discutiendo un tanto tardío, insisto, esto puede tener... una consecuencia un poco nefasta para Bolivia, un tanto tardío la incorporación al Mercosur. Cuestión de que en un proceso, digámoslo, boliviano, de fuerte inversión en estos últimos años, entrando. Es que aquí viene un poco el tema de la discusión. En un momento se hablaba, Evo Morales hablaba de capitalismo andino, por ejemplo. No, pero ¿sabes qué? Yo me encontré y me comentaban ahí algunos colegas de que efectivamente comunidades aymara que han generado mucho dinero y que están no responden a lógicas del banco, ¿no? Están generando su propio espacio con muchas lucas. Por ejemplo, el tema de su teleférico, que lo encontré maravilloso, cruzar toda La Paz en teleférico se ve realmente un viaje muy, muy, muy lindo. Pero yo creo que va a tener un problema ahí Morales con el tema del Mercosur, porque hoy está muy, muy inestable el Mercosur, sobre todo por lo que está pasando Brasil. Entonces yo no sé si se viene bastante duro, el Mercosur realmente va a resistir todo lo que está ocurriendo. Probablemente hay otras fórmulas de integración que se van a estar abriendo. Pero ese proceso político histórico Chile no lo está leyendo. Chile no está leyendo ese proceso político que está viviendo Bolivia. Ahora, comparar a estos nuevos integrantes en este nuevo grupo con jugadores de fútbol, parece que no entendió mucho el canciller, porque acuérdense que antes de los alegatos hizo un partido de fútbol, salió con la camiseta de Chile, creo que se pegó un chichi Chile, lele, algo así era la cosa. Transpirando como cerdo a 5 minutos de haber jugado. Realmente sorprendente. Y eso a mí me parece que cae muy mal entre los jueces. Yo creo, no sé, no me gustaría a mí que la diplomacia se estuviera comparando con cuestiones de fútbol internamente. Creo que está muy perdido. ¿Cómo bajarle el nivel? Bajarle el nivel, exactamente. Se le estamos bajando el nivel, porque además no hay ninguna intención de acercarse con Bolivia en ninguna materia. Ahora, a mí no me van a integrar al grupo de historiadores, porque yo he sido muy crítico al gobierno y muy crítico al canciller particularmente. Cuestión que con Ascalio Cavallo también podría haber operado, porque él ha sido súper crítico con esta administración, pero no han leído nada en términos de relaciones internacionales. Pero él ha sido muy duro, ha criticado al gobierno y todo lo demás. Discúlpame, la crítica... A ver, es que hay que entender no solamente el origen de las críticas, sino el fin de las mismas. Porque además trabaja con Tironi, así que bueno. Es que vuelvo a lo mismo. A ver, cada cual acá dentro de su trinchera o think tank o... buffet de abogado, hace las críticas necesarias para posicionar también a sus propios, carta o a sus propios candidatos. En términos. Ascanio Cavallo viene del mundo de la concertación. Y Ascanio Cavallo, las críticas que ha generado son como las críticas que genera la oficina de imaginación, el ex SECOM, por ejemplo, que critica básicamente al manejo documentacional que había tenido Michelle Bachelet. O las que pueda tener Tironi o otros más, que son críticas con intereses. Nosotros haríamos mejor esa pega. Bueno, a Carlos Cabrera le resultó. Hágala. Obvio, o sea, nosotros hacemos. Claro. Ahora, a lo que voy yo es que el error de Chile, dentro de este marco donde está peleando, es precisamente el mismo error de tener como agente a Felipe Bulne. Tener a alguien como Ascanio Cavallo, que viene, insisto, de la asesoría comunicacional corporativa y del análisis político, porque también la juega de cientista político, en esto, que en la interna dice, sí, un hombre, todo así, bueno, Ascanio Cavallo, un tipo que escribió buenos libros sobre el tema de la transición y todo lo demás, pero en términos concretos y prácticos, poco y nada te sirven, porque ¿dónde está la derrota de Chile? La derrota está en que Bolivia instaló esto no solamente en La Haya, lo instaló a nivel diplomático global. Es muy raro una cumbre donde participa, Bolivia, en la cual el tema del mar no termina siendo un tema. Ese es el triunfo de Bolivia. Entonces, ¿cómo vaya a ser eso? Hasta John Kerry salió al... tal vez alguien puede decir, bueno, pero no se pronunció mucho. Pero lo dijo en Chile. Pero dijo algo. Pero lo dijo en Chile. Lo dijo en Chile, exactamente. Sí, eso era lo llamativo. Dijo, sí. Ojalá esto llegue a un buen acuerdo. Claro. No dijo lo que se esperaba en un momento terminado acá en Chile, que era Chile tiene tratados que han sido, o Chile tiene una historia institucional y que debe respetarse. No, dijo, ojalá se pongan de acuerdo. Claro, y eso le ha pasado también cada vez que sale afuera, al país que vaya, se toca en algún momento el tema del mar. Entonces eso quiere decir de que Bolivia ha hecho un trabajo constante para poder posicionar este tema a nivel internacional. Bueno, lo que en términos de estrategia comunicacional para Bolivia es que cualquier actor se refiera, independiente del contenido, se refiera al tema de acceso al mar. ¿Ah? Porque valida que efectivamente hay un tema a pendiente. A favor o en contra de lo mismo, porque hay claro. un tema. Exacto. Hay sí. un tema pendiente. O sea, independiente de lo que diga, él lo está confirmando. Para Chile, lo que le interesa es que ningún actor se pronuncie con respecto a eso. Y eso ya es demasiado tarde. Ya no. Claro. Por ejemplo, en el caso de John Kerry, lo que hubiese esperado el gobierno de Chile que no se hubiese pronunciado. Y sí, no, y sí no me hizo. Pronuncio sobre esos temas, son temas que le competen a Chile. No que, oiga, póngase de acuerdo. Porque ponerse de acuerdo es, hay un tema... conversarlo, resuélvanlo. ¿Qué es lo que está planteando Bolivia? ¿Qué fue la tesis de Bolivia? Por eso, de hecho, el triunfo boliviano en ese sentido es evidente. De hecho, el que haya sido 14-2 en esta preliminar donde se objetaba la competencia de la Haya es un triunfo boliviano, pero sin duda. Les dijo, hay un tema y hay que revisarlo. Cuando Chile venía diciendo que no había tema, no hay nada que ver, si aquí están los tratados vigentes, todo no tenemos nada que revisar. Y una corte internacional de justicia te dice, sí, hay que revisar. Sí. Independientemente de si vamos a ver soberanía o no. Ojo, que muchos han dicho de que, oiga, pero esto, de hecho, descarta el tema de la soberanía. ¿No ha dicho eso? No lo ha dicho. Eso lo tendrá que ver el juicio, que todavía ni siquiera ha empezado. Pero no ha dicho, no, es que el triunfo de Chile es que la corte va a ver el tema de Bolivia... pero no va a haber, no se va a pronunciar respecto al tema de soberanía. Disculpa, ¿en qué parte hizo? No, es que dice ahí, porque están los otros dos votos, que el tema de fondo, y lo otro es que no hay un tema de soberanía, sino que hay que ver porque se conversen. No dice eso. No. Es un tema interpretativo. Pero eso lo va a definir, en última instancia, el juicio que va a recién empezar ahora. Y eso es lo que preocupa... A Chile, porque Chile no estaría preocupado y dice, ya que conversemos total, no está en juego el tema soberanía. Por supuesto que lo está. O sea, incluso puede ser adverso a Bolivia. No, ¿sabe qué? Finalmente, porque lo que dijo la corte en términos de la preliminar, que es lo que es esta parte, es, hay un tema, revisémoslo. Y puede terminar diciendo, finalmente, que Chile no le debe nada a Bolivia. Y listo. Chile no le da a Bolivia, conversaron, se revisaron las cosas, se vieron el tratado de 1904, se revisó el tema de derechos petaticios, las distintas TEPA en la década del 50, cuando se le promete cierto grado de soberanía, lo de Charaña, y lo de Michelle Bachelet, los 13 puntos, y jamás hubo una oferta de soberanía propiamente tal, por tanto no corresponde, no compete y mantengan las buenas relaciones que tenía. Puede terminar diciendo eso la corte. O puede terminar diciendo sí, efectivamente, y Chile está obligado a dar cierta soberanía a Chile. Porque lo comprometió en algún momento. Pero pueden ser eso o otros escenarios posibles. Pero eso lo vamos a ver cuando empiece el juicio, cosa que no ha ocurrido. No, porque en junio del próximo año Chile tiene que presentar su... contramemoria, ¿no? Su contramemoria. Y ahí... Y ahí incluso puede venir otra etapa más. Que Bolivia responda a esa. Claro. Ah, sí, pues. No, si tenemos más o menos 3-4 años de juicio. Yo creo que van a ser unos 3 años nomás. No creo que se alargue tanto. Puede ser, porque sí, hay que ir viendo. Yo creo que podemos estar en un escenario más o menos en esa línea, pero también hay que... 2 años y medio, 3 años no debería ser. Ahora, entender que el próximo año, en febrero del 2016, Bolivia entra en un proceso de plebiscito. En febrero del 2016 se va a plebiscitar la opción de si el pueblo boliviano está de acuerdo con el proceso de reelección de Evo Morales. Eso va a ocurrir en febrero del 2016. ¿Cuál es el escenario más positivo para Chile? Que pierda ese plebiscito Evo. Sí. Porque demostraría la tesis de que no hay interlocutor válido, de que la gente no está contento con ese proceso. En fin, Pueden haber una serie de argumentos. Y que, porque siempre cuando ha tenido crisis, eso es cierto, tanto Bolivia como Perú, han tomado el caso chileno, claro, para poder reafirmarse políticamente. Si llegara a perder el plebiscito, quiere decir de que ya la mentalidad del pueblo boliviano cambió, y que quiere decir, esa sería la lectura de acá. No, la lectura va a ser súper simple, va a decir, la gente está preocupada de otras cosas en Bolivia, o vos estás tratando de desviar este tema para... Ya este tema para ellos no es tema, puede ser, pero lo más seguro es que gane, porque siempre ha sucedido de que cuando un presidente en Bolivia... ha tocado el tema y ha logrado cualquier paso, el apoyo muy, muy grande de parte del pueblo. Y ahora con esto... Pero que perdió hace 3 semanas una consulta popular. Sí, eso sí. ¿Supieron eso, no? Del referéndum que se dio en algunos departamentos en Bolivia sobre la profundización de la cuestión autonómica. Autonomista, y terminó perdiendo Evo Morales, y una de las peores derrotas sufrió en Potosí, que es un sector que siempre votaba por él. Sí, de hecho, y se ha ido levantando también una efervescencia social ahí en ese sector, entonces, hace un rato. Pero la última encuesta que apareció cuando yo estaba allá sobre el tema de la reelección, porque va a ser un tema que se va a estar comiendo la agenda política en Bolivia, el 54% estaba en desacuerdo y un 46% estaba de acuerdo en el proceso de reelección de Evo Morales. Por tanto, dentro de los circuitos del gobierno de Morales, se habla de que el próximo referéndum de febrero no es un referéndum más, sino que aquí se está jugando el futuro de un proyecto político. Entonces hay que estar muy atento a lo que va a ocurrir en febrero del 2016 en la elección sobre la reelección, porque se podría poner término a un proceso político en Bolivia que ha sido, desde mi punto de vista, más allá de los matices que pueda tener y la crítica que hay desde sectores comprometidos con el devenir histórico de Bolivia, de la lógica del extractivismo, que a mí me parece que también está haciendo daño a América Latina en general. Hay que estar muy atento para ver lo que está ocurriendo, y uno cuando observa la paz. Pero yo comentaba el libro de un argentino a propósito de que había salido a principios de año en Diario en Bicicleta, de que es un perfil, un periodista argentino de Página 12, que hace un perfil interesante de Evo Morales como dirigente político, y también esta imagen que se ha proyectado sobre él mismo. Llama la atención que Evo Morales pierda apoyo, por ejemplo, en Potosí, que históricamente lo tuvo, y gane apoyo en la Media Luna. Y eso tiene que ver también con los lineamientos que ha tenido, ¿cómo se llama?, el gobierno de Bolivia, donde el tema que nosotros generalmente más conocemos de Bolivia es el tema de la soberanía del mar, que se ha convertido en un discurso también de cohesión, de unidad nacional. Tanto acá como se va a convertir. Lo que pasa es que acá hay preocupaciones también por otras cosas mayores, porque hay un chauvinismo ya, digamos, cimentado en Chile fuertemente. En cambio, en Bolivia, por el tema departamental y todo, no hay una visión centralista de unidad nacional como Chile, que es extremadamente centralista, con visión institucional, republicano y toda esa vaina. Entonces, ojo con ese tema, sobre todo para un análisis de izquierda, de repente cuando se habla del proceso boliviano, porque uno cuando hace análisis político se basa en hechos. Y el hecho es que Evo Morales ha empezado a generar ciertas críticas y cierta preocupación en sectores de izquierda. Y ha ganado cierto apoyo también en sectores, qué sé yo, en el caso de la Media Luna, en las últimas elecciones, le fue bastante bien a Evo Morales. Y eran los mayores críticos. Críticos que, digamos, son de clase empresarial, donde estaba más potenciadamente la inversión, de sectores, digámoslo, reaccionarios constantemente con los primeros gobiernos de Evo Morales, que han visto Evo Morales el hombre. O sea, te mira convirtiendo casi en un Ricardo Lago. Sí. Así como, el tipo nos trajo inversión, tenemos una tasa de crecimiento increíble, aumentó la venida de capitales de afuera, de empresas. No, está yendo bastante bien. Pero también ha tenido costo en otros sectores no menor. Ahora, esto no podría ser de que, claro, pierda Evo Morales, pero aparezca un nuevo líder que sea mucho más consecuente con los sectores de izquierda. Mira, hay una izquierda... Hay allá o sea, tú has estado allá, por eso te pregunto. ¿Tú visualizaste algún personaje que pudiera proyectarse como futuro presidente, como para continuar trabajo? La apuesta política, lo que algunos, o sea, las dos figuras más importantes que están detrás de Morales es claramente García Linera y Choquehuanca. Si tú me apuras, yo creo por la matriz indigenista, Choquehuanca, el que tiene Mayá, tendría un poquito ganada la posibilidad de transformarse en el continuismo a partir de la figura de Evo Morales, con las dificultades que tiene desde, comunicativas e intelectuales. Choquehuanca no está al nivel de Evo Morales, a diferencia de García Linera, que yo creo que sí está al nivel de Evo Morales. ¿En qué sentido el nivel? En términos intelectuales, puntualmente. En términos intelectuales, de hecho, perdón. O sea, García Linera es un intelectual. Sí, sí, la vocería de, en términos internacionales, por ejemplo, que debería tener la Choquehuanca, en algunos casos la ha asumido el propio Evo Morales. No sé si ustedes han visto en el último tiempo alguna aparición potente en términos de internacionales de Choquehuanca, que es su ministro de Relaciones Exteriores, por así decirlo, no lo ha tenido. No, de hecho, García Linera ha tomado ese rol naturalmente. Entonces, ha venido a Chile, ha estado en la Universidad... Porque parte del entorno considera que Choquehuanca tiene limitaciones en esa materia y eso le resta puntaje para la hora de construir un mensaje que sea bien articulado. O sea, yo creo que Choquehuanca es un cacique, político y todo el tema. Pero García Linera es un intelectual de la nueva izquierda latinoamericana, un intelectual... Porque, a ver, digámoslo, ¿cuál ha sido el éxito también de Bolivia, sobre todo en términos regional, en términos de vecindad? Precisamente, ¿dónde llega García Linera? ¿Llega a encontrarse con los movimientos sociales, entre comillas, o llega con las organizaciones políticas? Por ejemplo, acá en Chile, el trabajo que se vino haciendo previo a todo esto del fallo, la parte preliminar de la Corte de la Haya, la visita de García Linera con la izquierda chilena o con cierto sector de la izquierda chilena, digámoslo, cosa que hizo incluso el año pasado, me acuerdo que vino al Arcis, de tema de diálogo, donde también generó una masa crítica. De hecho, ¿cuál fue la noticia el año pasado en Bolivia? En un teatro en Chile, corearon Mar para Bolivia, todos los presentes en Chile. Y estaba de invitado García Linera, que tiene un libro interesante. Yo por lo menos lo he leído. Me parece que pertenece a una nueva izquierda un poco renovada y todo el tema. Interesante de leer. Y claro, pues Choquehuanca en ese sentido representa una cosa que funciona mucho mejor a la interna, incluso de más allá del manejo internacional que tiene. No lo ha hecho mal. Pero en términos internos de Bolivia, es un cacique. Y obviamente un posible heredero de Evo Morales. Sin duda lo es. De un tipo nuevo en el proceso que ha llevado adelante los gobiernos de Morales. Entonces ahí hay un tema, pero hay otros problemas también que está viviendo el indigenismo en Bolivia. Y que tiene que ver con escándalos de corrupción. Hay un programa del gobierno de Morales que se llama Fondo Indígena. Que para que ustedes lo sigan también, y los principales líderes de este proyecto eran de raíz indígena, porque partamos de la lógica de la reivindicación histórica, ¿cierto? La marginación. Entonces siempre se construyó un discurso de que el mundo indígena no tenía esas prácticas de la celid, que no estaban contaminados, que eran seres puros, en fin. Y hoy están presos porque comenzaron a desviar recursos del Fondo Indígena para beneficio propio. Y por tanto, Evo Morales ha tenido que salir a dar la cara públicamente en reconocer que efectivamente esta pureza y esta limpieza parece que no era tal. Y ha dado la orden de caiga quien caiga, porque efectivamente... ¡Ay, qué buena esa frase! A nadie se le había ocurrido. De que en el fondo hay un compromiso con el pueblo boliviano que se rompió. Y que yo te lo digo, yo estaba viendo la televisión ahí. Entonces estaban detenidos, estaban con prisión preventiva los dirigentes. De hecho, la elección del Alto, particularmente en términos de su peligro para la pérdida del gobierno, está cruzada por este caso de corrupción. Entonces, también la gente está muy interiorizada de aquello. Hay discusión política más de la que uno pueda pensar. Y por tanto, todo eso ha ido contaminando al gobierno. Y tal vez eso se traduzca en que hace 3 semanas perdió este referéndum de algunos departamentos, puntualmente el que sí me lo mandaron a mí, no he podido revisar, pero puntualmente el que sí perdió con mucha fuerza fue en Potosí. Recuérdense que hubo un conflicto en Potosí de los mineros, donde se dijo que el cónsul chileno había tenido intervención. A mí me confirmaron que efectivamente el cónsul chileno se empezó a reunir con organizaciones un tanto contrarias a la posición de Morales. Eso está confirmado. No quiero decir que el cónsul haya tenido algo que ver en el estallido social de hace un par de semanas atrás, pero tuvo participación y encuentro. Y hay preocupación en el gobierno precisamente con eso. Entonces hay un escenario ahí re complejo que naturalmente contamina la administración de Morales, recordando también que la semana pasada estuvo este encuentro sobre el cambio climático, donde una mesa reconoció los problemas que está teniendo Morales con el extractivismo, y no solo en Bolivia, sino que en Latinoamérica en general. Entonces todo eso se está cruzando. Además, como tú señalabas, hay un grupo de la izquierda que participó de este proyecto y que hoy ha tomado distancia de Evo Morales. Las ONG que eran cercanas a Evo Morales, que con cartas que respaldaban el actuar de ciertas ONG, están siendo perseguidas en estos momentos por el gobierno Morales, lo que realmente es preocupante. Incluso con cartas internacionales donde le critican esa posición de Morales, firmada por Marisela Svampa y Buenaventura Dos Santos y una serie de intelectuales latinoamericanos que le hacen ver el error que está cometiendo el presidente Morales. Entonces ahí hay una discusión muy acalorada con respecto a la reelección, y que esto se va a estar definiendo en febrero. Y hay que ponerle mucha atención, porque obviamente la oposición va a aprovechar esta instancia para tal vez rearticularse, aunque la veo un poco débil. Pero creo que el fallo de la Haya le da un impulso distinto a la figura de Morales, y Chile también va a empezar a observar con detenimiento, porque a lo que le conviene a Chile, que efectivamente el proyecto de Morales comienza a caer. Esa es su apuesta. Esa es la apuesta, que comienza a caer, porque efectivamente ahí se debilita el discurso. Sí, bien interesante eso, porque, claro, obviamente se juega el tema de la cohesión, el discurso, obviamente, que tiene tinte nacionalista o chauvinista, o llámelo como usted quiere, orgullo nacional, se puede ver obviamente criticado de esta parte del país, diciendo, bueno, ¿sabes qué? Evo Morales, la verdad, no tiene toda la cohesión que dice tener, y obviamente está ocupando el tema del mar para eso. Lo puede decir. Ahora, fuera del tema del mar y la soberanía, a mí me interesa más el proceso político que se está analizando acá y que me parece interesante. Para nadie una sorpresa que uno... A ver, yo tengo generalmente simpatía, aunque no soy muy simpático, pero simpatía con algunos procesos latinoamericanos en términos de gobiernos de izquierda, si le quiere llamar así, porque somos bastante generosos para decirle a verdad a algunos gobiernos de izquierda, claro, comparándolos con otros que no lo son. Es que ese es el problema, que la izquierda se terminó definiendo por su... básicamente, esto es un poco hegeliano. ¿Ah? Si tú eres esto, se supone que no eres lo otro. Entonces, comparamos, no sé, por el gobierno de Santos con el gobierno de Ecuador, y decimos, este gobierno es de izquierda y este de derecha, para poner un ejemplo. Misma razón por la cual hay gente que cree que el gobierno de Bachelet es de izquierda, porque no está Piñera, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el tema que ha planteado Max respecto al tema del extractivismo es un tema en América Latina. Ha sido un tema en Ecuador. De hecho, la visita a Bachelet tiene que ver con eso. Terminamos el acuerdo en términos de Codelco, que viene hace un buen rato. De hecho, hubo una manifestación, me acuerdo, cuando vino Rafael Correa a la USAC. Precisamente que tenía que ver con este... ¿Cuándo fue eso? El año pasado, si no me equivoco. Yo no recuerdo cuándo fue, pero tiene que haber sido como el 2006, 2007. Vino Correa a la Universidad de Chile. Sí, sí me acuerdo. Y yo estaba afuera. Y dije, ¿qué está pasando? Y venía saliendo a correr, me saqué una foto con un celular ordinario. Pero eso es que. Se sacó la foto. Y me saqué una foto con correr. Pero se me perdió la foto porque el celular era tan flight. Ya. Una cuestión que. Ordinaria, po. Estoy hablando hace un par de años atrás. Pero sabes que ahí no tenía tanta. ¿Cómo se llama? Preocupación por su entorno. Venía saliendo así como una cuestión súper libre. Y ya estábamos hablando hace años ya. Pues sí. Ahora han ido cambiando, modificándose con lo que planteaba hace un rato el Toño. Pero es que, claro, por lo que decía el Toño, hay gobiernos en América Latina que la gente puede decir, sí, son de derecha, son de izquierda, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Mm. Pero creo que los gobiernos en general en América Latina no hay ninguno de izquierda. Mm. Son más bien progresistas, entre comillas, pero más allá no hay. En cambio, sí estoy viendo de que hay procesos populares que son bastante interesantes que se están dando en distintas partes de América. ¿Cómo cuál, don? Por ser lo que está pasando en Bolivia a nivel de pueblo, de población. Sí. Lo que pasa en Ecuador también. Hay sectores que se están movilizando, que están despertando. Bueno, hay elecciones a fin de año ahora cerquita, en Venezuela. En Venezuela. Yo te digo de que, por ejemplo, ver lo que sucede hoy día en Ecuador con esos sectores, a lo que se veía hace, qué sé yo, 40 años atrás, es un hace poquito, totalmente con... diferente. ¿Cómo se llama ese presidente? Bucaram. ¿Bucaram? Habla la Bucaram, claro, en Ecuador. La gente se lo olvida de esas cosas. Tráiganme los temerarios. Entonces, ver... Que puso al hijo, güey, en la selección ecuatoriana. Que era malo, malo, malo. Y obligó al director técnico a ponerlo, güey. No está, bueno, terminó interdicto, habla la Bucaram. Pero eran los personajes. Pero era entretenido. Entonces, de hecho, fue mucho más entretenido que Piñera entre los graciosos. O sea, sería así como que el negro Piñera fuera presidente. Claro, y Piñera. ¿Se acuerdan de la Bucaram? Que era eso, realmente un deleite. Bailaba en el escenario. Cantó en el estadio. Ahí, y según él, cantaba bien. Según él, bailaba bien. Sí. Bueno, pero se están viendo procesos interesantes en Brasil, de la gente como sale a la calle, pero cuidado, mi querido amigo, no nos confundamos, que en el caso brasileño está saliendo la derecha. Está saliendo la derecha, pero ahora, bueno, durante el mundial salió la derecha. Sí, también hubo. Salió, bloque, pero la gran mayoría que salió fueron la gente de las favelas. Sí, no, gente, estoy de acuerdo. Pero por ejemplo, en algunos procesos en el Brasil, yo no quiero criticar, pero porque los movimientos sociales no son. Pero yo creo que es bueno que salgan ambos. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Si yo, la verdad, las cosas van imponiéndose cada cual con sus argumentos. Y lo que pasa es que el movimiento social no es un espacio que le único y exclusivo de la izquierda. No, po. También hay movimientos sociales de derecha. En el caso brasileño está delicado. En mismo Argentina también. En mismo Argentina también. Que tiene elecciones ahora en 25 de octubre, ¿no? ¿Vienen las elecciones en Argentina ahora en dos semanas más? ¿O la sí. Vienen elecciones Scioli, ahora pronto. Macri y Massa, que son como los candidatos más fuertes. Scioli, que no quiso ir al debate. No quiso ir al debate. Mm. No, pero acá ocurrió algo parecido. De hecho, ¿quién se discutió? ¿Quién fue? Fueron todos los demás menos Scioli, porque Scioli dijo no. No, pero que, Chile, gente, que Bachelet no participó en el debate. Bachelet no participó en uno de los debates. Que generalmente, esto no se está ocupando ya mucho en distintas partes. Cuando va el candidato, que obviamente mejor va en la encuesta, el debate le puede restar más que ganar, porque claro, lo que necesita es consolidar. La política en el mundo está tan líquida en términos de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el otro día me tocó ver el debate de los demócratas. Por ejemplo, estaba Bernie Sanders, O'Malley, estaba Hillary Clinton. Obviamente se posicionó, le sirvió bastante bien ahí a Bernie Sanders, por ejemplo, que creo que salió uno de los más fortalecidos de ese debate. Pero ya han cambiado. En el caso de Argentina, Scioli, que es el oficialista, uno tiene un montón de cuestionamientos el tema de Scioli, pero es el que va liderando las encuestas. Candidato, entre comillas, de continuidad de lo que es la... ese sector del peronismo, que es un sector, digámoslo, centro-derecha, con discurso, lo bueno, o por lo menos lo rescatable, que uno puede ver del gobierno, lo que ha sido de Cristina Fernández, ha sido el trabajo que ha habido en el área de derechos humanos. Derecho humano en términos de justicia, de castigo, de financiamiento precisamente a las organizaciones de derechos humanos. Por ahí la ley de medios, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de ley de medios, pero ha hecho algo. Que un poco cuando uno mira para el lado y dice, sí, por lo menos allá son neoliberales y todo lo que queráis, pero por lo menos están haciendo eso. Claro. Acá neoliberales todo el rato. No, y ahí no se reúnen las radios populares también, tienen como una especie sí, de... Sí, una ley de medio... No sé, a ver, nosotros teníamos un acuerdo con una radio argentina, por eso voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Acá, que pasaba Diario de Bicicleta, le mandaba un saludo tremendo allá a la Cote, a la gente que estaba... que la Cote ahora está en otro lado. Pero, bueno, en términos concretos, se daba el tema del financiamiento para la radio, el aporte que se repartía... un poquito más equitativamente. Ya. Y eso básicamente también con la pelea que ha tenido el gobierno fuerte con el grupo Clarín. Clarín, claro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, no sé, pues nosotros estábamos transmitiendo o nos mandaban el audio y todo lo demás y teníamos que entrar a editar porque estaba el discurso de cadena nacional de Cristina Fernández, los programas del gobierno, que obviamente son los avisajes que permiten que te generen la plata. Y ahí la cosa era mucho más complicada. A lo que voy es que uno debiera defender los medios en términos de su autonomía, pero eso es una discusión mucho más larga, pero por lo menos uno puede decir pero hubo ley de medio allá, acá ni siquiera había eso. De hecho, cuando acá se estaba diciendo en las redes sociales que se estaba discutiendo una ley de medio, era todo menos ley de medio. Y no porque uno diga hoy que son críticos de todo, no, porque no era ley de medio, era una ley específica para la ley del mostrador. Me refiero a cuando salió esta polémica la ONG de Derechos Digitales a propósito de que en Chile se le iba a cobrar a los tuiteros o a los de Facebook por postear, cosa que no era así. Y no era así porque esto era para permitir que otros medios electrónicos pudieran recibir avisaje estatal. Y particularmente esta ley se estaba haciendo a la medida del diario El Mostrador. Claro. Y ese es su legítimo derecho, también estaba peleando ahí su reivindicación, porque hoy día la torta en términos de avisaje estatal en los medios de comunicación se lo llevan dos grupos, Copesa y El Mercurio, SAP. Claro. SAP no es por sapo, sino porque SAP es el tema del nombre de la sociedad. Bueno, pero también cabe, sí, se puede entender así. Oye, ¿cómo eres con El Mercurio? Si ustedes habitualmente los Twitter están apareciendo en ese medio. El otro día por el hashtag la política es demasiado seria, aparecían ustedes en El Mercurio. Un Twitter de ustedes, ¿no? En la segunda. Ya me parece extraña esa relación entre la Radio Villa Francia y la segunda del Mercurio. Chúpate esa, hay otra publicación que hubo ahí del Mercurio. ¿Dónde? Haciéndolo a Radio Villa Francia. Nah, me estáis weyando. Pero posta. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, te la voy a mostrar ahí. ¿Cuándo? Después. Porque ya no me muestran esa publicación. No. ¿Existe, sí o no? Uy, ¿usted no tiene algún micrófono? A ver. No. Cuidado. Y eso que el Alfonso echó una vez a una periodista de la segunda. ¿Verdad? Ah, sí. Con una violencia inusitada. No, nunca fue violento. Nunca ha habido violencia de mi parte. Perdón. Pero sí con una postura rígida y seca. Muy en raíz alemana la posición. Ya, bien. Mire el candidato, ¿no? Candidato a doctor, dice usted. Sí, soy candidato. Sí, pues soy candidato. Candidato a doctor en ciencia política, sí. ¿Ah? Está bien. Muy bien. Así van las cosas. ¿Qué hace? Así van. Así no van la cosa. Oye, así no van frío, la cosa. Oye, que sí. Me fumaría un cigarrito si no tuviera aquí usted. Si usted es especial para fumar cigarritos, pues oiga. ¿Ah? Acuérdese que yo no estoy fumando, así por eso, que tiene que cuidar a su vecino. De silla. Eso pasa siempre, los fumadores después dejan de fumar y andan pero como así, desesperados de que no fumen. No voy a prender un cigarro. Pontificando. Vámonos volvamos a la contingencia. ¿A la música? ¿A la contingencia nacional? La música. Aquí no se tocan temas. A veces. De hecho, salvo hacemos especiales. Por ejemplo, otro día lo escuchaba desde lejos, el más allá, John Lennon. Sí, porque era el aniversario de... Working Class Hero, qué tremendo temazo, por Dios. Era el aniversario de su nacimiento. Es un grande John Lennon. Yo siempre en la competencia de John Lennon McCartney siempre me quedo con Lennon. Entre Jorge González y Narea, Jorge González. Paul McCartney. No, Campbell. Ah, Campbell. Aguárdase. Pero yo he revisado, yo creo que no es Paul McCartney, ¿no? Pero bueno. ¿No? Yo cuando veo algo dice que me interesa, a propósito de lo que acaba de decir el viernes pasado, Neis dice acá. A ver. Cuando tuiteaba de diferentes radios, pero diciendo que la escuchaba en el mismo horario. Por favor, qué falacia, qué mentira, Neis. ¿Por qué quiere lodar mi figura? Estábamos aquí cuando Neis vino. Pero si yo siempre he dicho que escucho en un horario determinado una radio y después me cambio a la radio Villa Francia. El problema es que ahora no lo puedo hacer porque ya no tengo internet en mi casa. ¿Qué le pasó? Saqué el internet de Wi-Fi. ¿O se lo sacaron? No, lo saqué porque son unos callamperos de la empresa determinada, no voy a dar el nombre. Ya. Y por tanto solamente tengo el porque internet. ¿Porque callampera no va a dar el nombre o porque no quieres darle publicidad? No, porque no quiero darle publicidad. No sé si me autorizan a decir qué empresa chanta. Sí, podemos putearla, por supuesto. BTR, entonces yo saqué BTR, que son unos cobros indebidos. Terrible. Empresa callampa. Y con mi señora optamos no tener el wifi en la casa y por tanto escucho en la mañana un poquito, cuando termino mis cosas, un programa de debate y después me cambio al otro programa de debate. Y de ahí no escucho más radio. Entonces termina uno, ¡pum! O sea, no termina ese programa, sino que termina el horario de debate y después me cambio acá al otro horario de debate. Entonces escucho todo el debate. Volvamos a la a contingencia o a contingencia. Así que Neis, por favor, ¿cómo nacional? Por favor. Bueno, por eso no tengo wifi. Burgos. ¿Qué pasó? Se le cayó el contralor. Sí, se le cayó el contralor. Cada día puede ser mejor igual. Sí. Haciendo como una vuelta a la otra frase de Michelle Bachelet, la que dijo. Cada día puede ser peor. Dijo ayer Jorge Burgos. ¿Qué dijo Jorge Burgos ayer? Eso dijo. Cada día puede ser mejor. Sí. Que uno a veces le va mal un día y se levanta con optimismo y todo el tema. Esto, a propósito de que se le cayó el contralor. ¿Cómo se llama el programa Alfredo de la Madrid? Cada día mejor. Ahí está. Qué buen programa, porque me acordaste que me gusta ayer ese programa. Ayer llegó Burgos sin corbata. ¿Sin corbata? Jugando, sin corbata. No, pero ayer estaba con corbata cuando vio ese punto prensa. Espérate, ya. Llegó con la corbata jugando en la mano. Y muy contento. Y le dijeron, ¿se va a colgar a lo...? Y después agarró la corbata, se la puso y ahí se puso seriecito. Y dio el punto. ¡Oh, qué mala! Yo no escuché porque la verdad me desconecté porque estuve en la mañana en la otra radio y después ya me integré a hacer clase el segundo semestre. No lo tenía pensado, así que, bueno, aprovecho de saludar a mis alumnos del pedagógico, que estamos con historia... contemporánea, así que ayer partimos las clases, estamos muy contentos en el PEDA, así que si tenemos alumnos de historia que están escuchando, bueno, estamos en el pedagógico, ahí en este bloque histórico muy interesante, así que me he desconectado un poquito no tenía idea de algunas cosas que ustedes estaban comentando acá, porque como insisto, como ya no tengo el wifi en la casa, no puedo conectarme fácilmente a escuchar. Entonces, bueno, te va a hacer un pequeño entonces baño de cultura informativa política de estos últimos días. ¿Qué pasó con Burguito? ¿Renunció Burgo, entonces? No renunció. ¿Cómo? Pero si dijo que iba a renunciar. Vámonos al principio. Ya. ¿De dónde nace esto de la supuesta renuncia de Jorge Burgos? Jorge Burgos dio una entrevista el fin de semana pasado al Diario Mercurio. En él hablaba de que él había propuesto el nombre a la presidenta, el nombre de Enrique Rajevich, para Contralor General, y que obviamente esperaba de que fuera ratificado en el Senado, si no sería una doble derrota para él. De esa nota del Mercurio, La Tercera saca otra nota, haciendo mención a esa entrevista que había dado Jorge Burgos en el Mercurio, agregando que en el círculo cercano de Jorge Burgos, este habría dicho, según citaban alguna fuente, habría dicho que si no he aprobado el contralor, él renunciaba. Y que habría bromeado incluso con algunos cercanos respecto a aquello, porque obviamente era una derrota. Lili Pérez había señalado después, posterior a esa nota, Lili Pérez que estaban tratando de conseguir su voto. Recordemos que Lili Pérez ahora está de independiente en el Senado. Claro. Pues se salió de RN, ella está en... Somos Amplitud, ya. Y había dicho que el ministro Jorge Burgos entonces estaba presionando indebidamente al Senado y que más encima está haciendo una especie de berrinche en la cual, si no se aprueba el Contralor General, va a renunciar. Entonces empezó a reproducirse, después se reprodujo en el mostrador que amenazaba y ponía su cabeza sobre la mesa. Estoy haciendo todo el recorrido porque... La idea siempre es explicar cómo terminan generándose estas premisas. ¿Y por qué termina así? Y el mostrador dice, Jorge Burgos pone la cabeza, la mesa, su cabeza en la mesa con la aprobación del Contralor General Enrique Rajevich. Bueno, comisión del Senado, o sea, comisión del Senado. En la Cámara Alta se ve la votación en el Senado, en la cual llegó Fulvio Rossi, de su licencia médica, votó, saludó a todos, se fue. Con todos muy amables con él en la nueva mayoría. Y él había ido porque la presidenta lo necesitaba y el gobierno lo necesitaba, pero no podía hablar. Cosa que analizamos acá, convenientemente su declaración, un comunicado que mandó la prensa, que no podía hablar. Podía leer y votar, pero no hablar. ¿Por qué? Porque él está invitado a declarar a la fiscalía. Él no puede hablar. Está impedido porque está enfermito. Chúpate esa, está, llegó campante, así, oye, el enfermo se recuperó rápido, así, aleluya, señor. Casi se para Iván Moreira, weón, bueno, a darle gracias al señor, weón, bueno, así, ay, hace un espectáculo evangélico de una. 21 votos obtuvo el gobierno, necesitaba 22, 3 abstenciones. Pizarro, de hecho, dijo que le echó la culpa a Hernán Larraín, con quien habían conversado, y Hernán Larraín terminó votando abstención. Porque Hernán Larraín había sido profesor de Enrique Rajevich y también Enrique Rajevich había sido su ayudante en un momento en la universidad. Cuento corto. Le preguntan a la salida a Jorge Burgos los periodistas que le dicen ministro. Él dice, ey, vicepresidente. Porque era vicepresidente en ese momento. Y dice, ah, ya, bueno, vicepresidente. ¿Va a renunciar? Y él dice, ¿por qué? O sea, obviamente esto es una derrota que me duele todo el tiempo, pero eso fue la interpretación de una senadora, haciendo referencia a Lili Pérez. Pero que obviamente le dolía, había sido una derrota, todo el tema, bla, bla, bla, bla, bla, pero no iba a renunciar. Así fue la historia de la renuncia de Burgos. Ayer sale a dar el nombre del contralor, perdón, del fiscal nacional, o del candidato fiscal nacional, que termina siendo Jorge Abocharmer. Le preguntan, obviamente, por el tema de la derrota y si tiene los votos. Le preguntan dos cosas que son interesantes ayer. De hecho, la estábamos escuchando en vivo, la pasamos acá. Una, Jorge Abot investigó el tema de las elecciones parlamentarias cuando Jorge Burgos era diputado de la Democracia Cristiana en el Parlamento. Y también se vio afectado por esa investigación. Él dijo que ya cosas pasadas, pisadas y todo ese tipo de cosas. Y segundo, de qué sentía porque la derrota del caso del Contralor General. Y dijo, bueno, uno, hay días malos en la pega, po, y son días que no te sale de nada, que bla, bla, bla, bla. Pero uno se levanta el otro día optimista porque cada día puede ser mejor. Y ahí viene toda la historia para contar cómo ocurrió. Acaba de decir Burgos que siente que hay una alta probabilidad de que se apruebe a Jorge Abocharmer. El tema es que fue el candidato sorpresa, tapado. Si me lo preguntan así, como lo planteamos ayer en vivo, para mí fue una real sorpresa, no estaba dentro de los pasillos el nombre de Jorge Abot, ni por cerca. Pero al parecer hubo una negociación. Y una negociación que no se hizo con los senadores, sino con algunos senadores puntuales y el propio gobierno. A las más altas esferas. No metieron a más gente como se estaba haciendo con todo el lobby que se estaba desplegando. Coincidentemente, como lo escuchamos al principio de este programa, el día de ayer sale hablando Sabas Chaguán. Todos saben que Jorge Abot, el candidato Chaguán, porque era el director ejecutivo de Brazo Derecho, aunque Jorge Abot, como lo planteamos en un reportaje, los cinco candidatos manifestaron y mandaron recado a los senadores que van a distinguirse del estilo Chaguán si es que son elegidos fiscal nacional. Pero Sabas Chaguán sale justo el día de ayer diciendo que va a haber puede haber una salida alternativa a lo imputado al caso Penta. Sí. Una suspensión del proceso. Justo en el día de que Jorge Abot es nombrado. Que beneficiaría directamente a Felipe de Bussi. Alberto Cardemil, en lo pronto. Ya. Hoy día sale hablando Felipe de Bussi. Y termina diciendo una cosa súper interesante. Dice, mi abogado jamás se ha juntado con los fiscales para negociar nada. Y uno dice, wait. Sabas Chaguán dijo que los fiscales se habían reunido con los abogados y sale hoy día Felipe de Bussi diciendo que no. Perdón, Felipe de Bussi, no de Bussi. De Bussi, como le dicen. ¿habrá habido un arreglo en los cuales voten por este, terminemos la cosa hasta acá, pero continuamos con la tarea que veníamos haciendo en términos del Ministerio Público, pero el tema de la arista política la empezamos a cerrar? Y por eso sale Jorge Abot, porque el problema con esto tiene que ver con los votos que puedan obtener de la alianza. Recordemos que son 2/3. De hecho, no necesita 22 votos, necesita 25 en el Senado para ratificar al fiscal nacional. En un Senado que ya tiene varios fuera en términos de votación. Carlos Bianchi, Fulvio Rossi, que ya anunció que no iba a votar. Se inhabilitaba de hecho o de facto. Y Jaime Orpiz, que no va a estar porque está con licencia. Claro. Después que le dio un infarto, y ahora le va a dar un infarto mayor después de que salió la filtración de la declaración de la asesora de Jaime Orpiz diciendo que se habían tirado 100 millones de pesos de asignaciones para otras cosas. Manden a la unidad coronaria a la casa de Jaime Orpiz ya, por favor. No, queremos que siga vivo. El tema es que están estos afuera. Jorge Pizarro dijo que podría abstenerse, pero va a evaluar según la necesidad que tenga el gobierno. Si necesitan su voto, él va a votar obviamente a favor. Iván Moreira dijo que se iba a abstener. Ojo, que no es lo mismo que no asistir a la votación. Por lo tanto, el tema es que las abstenciones en quórum calificado pesan un montón. La matemática. Claro. De hecho, esto en el Senado particularmente, si tú no sabes matemáticas, estáis perdido para hacer análisis del tema. No necesariamente, para eso está. Llama la atención porque el nombre que sonaba fuerte era José Morales. Y el nombre incluso que nos jugamos nosotros fue Raúl Guzmán. Que el que, a ver, se cayeron, y aquí de hecho un tema que estuvimos reporteando, cuando se cayó el contralor, Enrique Rajevich, cambió todo. Se desplegó el naipe, el escenario, todo el cuento, y hubieron negociaciones en la noche, así, pero tremenda. Porque ya estaba visto quién iba a ser el nombre para mandar, y no era Jorge Abot. El nombre que se iba a mandar al día siguiente. De hecho, se iba a mandar, no el día siguiente, se iba a mandar el mismo día que el contralor, ¿se acuerdan? De hecho, lo había anunciado la propia Bachelet, que iba a ser antes del plazo. Y finalmente no terminó siendo el plazo, sino que terminó siendo la quemada, ayer. Cuando se supone que lo iba a hacer antes de irse a Ecuador. Ella misma lo había anunciado así. ¿Qué pasa si se les cae? Es que si el arreglo fue, a ver, si el arreglo fue. ¿Se les cae el nombramiento y Abot? Sí. Que es una posibilidad. Sí, obvio, una posibilidad. A ver, pero pongamos. Si el arreglo fue tal, como estamos evidenciando a propósito de los dichos de Sabas Chaguán y algunos dichos que ha dicho el propio Jorge Abot y otros más, no debería caerse. No debería caerse porque los votos que se necesitan en estos momentos, los importantes, son los de la UDI. Los que están negociando en el Congreso, los dijimos el otro día, son 4 personas o 4 relevantes que están contando los votos y que están armando todo. Son Andrés Saldívar, Jorge Pizarro, Guido Girardi, Alberto Espina. Girardi incluso un poco menos que eso. Perdón, y me faltaba Hernán Larraín. El tema es que si se cae el nombre de Jorge Abot, da lo mismo. Porque se va a tirar otro nombre. Quedan 4. Sí. Y ahí van a decir, el gobierno se lava las manos y dice, bueno, nosotros tiramos el nombre, el Senado lo rechazó. Porque hoy día los ojos están en el Senado, porque el Senado es el que está más cuestionado. Interesante la jugada que hace el gobierno, porque el que está cuestionado es el propio gobierno, si las investigaciones van hasta allá. Hace un rato conversamos acerca del problema que tendría, que habría con respecto a la OIT y con en relación a el tema de la demanda laboral. De la demanda laboral. ¿Eso podría hacerlo caer? Sí, pues obvio. ¿No es cierto? Obvio. Obvio, de hecho, yo no sé cuál es el pronunciamiento que tienen hoy día la Asociación Nacional de Fiscales, por ejemplo, que va a ser relevante como argumento para tomar. ¿Cuáles van a ser los argumentos, por ejemplo, que tengan algunos para decir no? Eso es súper relevante. Por ejemplo, puede estar esta demanda que está en la OIT, un tema complicado. Claro. Está el tema de la página que había denunciando a Jorge Abot como corrupto y que él ganó una grilla y que logró que Google, de hecho, eliminara cualquier palabra que dijera corrupto y llevara a uno de esos links, por ejemplo. Toda yaya que pueda tener Jorge Abot hoy día va a pesar en el tema de que algunos no estén lo suficientemente confiados de que esto vaya a parar las investigaciones. cuáles eran los candidatos que permitían un acuerdo y que de hecho hubo harto avance respecto a los votos que tenían, era José Morales. José Morales se había caído y quedaba Raúl Guzmán. De hecho, hasta ayer, en la madrugada, Guzmán era el candidato que iba a tener Michelle Bachelet para mandar. Insisto, el tema del contralor y la caída del tema del contralor cambió todo. Porque es que también está mandando un mensaje el gobierno al Senado, básicamente. Pero ¿se puede caer a votos? Por supuesto que se puede caer. Sobre sí. todo con un quórum calificado. Es alto el quórum, ese es el punto. El tema alto. Es cuál van a ser los argumentos que se van a ocupar para decir no o sí. Porque con Enrique Rajevich ya teníamos claro cuál era el argumento. El argumento que la cercanía con el gobierno, de que había trabajado y había un conflicto de interés con un montón de cosas. Y más encima el tema de la beca. Él nunca pagó la beca. El tema prescribió o sobreselló, sí. pero no es que haya pagado la beca. Y es como complicado que un contralor que tiene que fiscalizar ese tipo de cosas haya tenido una visión interpretativa de la misma regla que rige para 3.000 otras personas más, pero para él no. Más allá de la meritocracia, de hecho ayer yo escuchaba a Jorge Burgos y también escuché gente en el Congreso, particularmente en el Senado, para cuando se votaba la votación de Rajevich, hablar de la meritocracia. ¿Y sabéis de qué me acordé? Del video de Lawrence Goldborn, de la UDI, ¿se acuerdan? Viene de Maipú, estudió en el Instituto Nacional. Esa visión de la élite que tienen con la meritocracia, con uno pobre y llegó a puestos de poder haciendo cosas que son beneficiosas al poder, bueno. Pero no era Pérez, González, era Gormo, pues entonces esa tratar de cambiar la filosofía de la meritocracia. Bueno, un Enrique Rajevich. Por favor. Rajevich no es González tampoco. No, por eso te digo, pero si los comandantes en jefe del ejército son Pérez, son Pérez con S. Ah, sí. Obvio. ¿Cachai? Entonces. O Pérez algo, guión algo. No, Pérez Cotapo, no sé. Sí, ¿no? Ahí sí. Pérez Llona, Silva de Talca. Porque puede ser Silva, pero si es de Talca, es a otro nivel. Oye, está circulando en redes sociales una encuesta Conecta. ¿Quién es Conecta? ¿Qué empresa es Conecta? Me suena Conecta. Dice, búscalo encuesta, en Google. Encuesta sí. Conecta. Búscalo vos, po. No tengo. Oye, búscalo en Google. ¿Crees que esto es 007 y llame a la publicidad? Llamen a sus amigos de Emol, pues. Ustedes si que están preguntando, de la si están preguntando y no tienen ahora la respuesta. Oye, encuesta Conecta. Piñera aparece en el primer lugar de las preferencias presidenciales, seguido por Meo. Oye, Meo se mandó una entrevista en el diario El País, desde Argentina. Confirma todo, en el fondo. Está confirmando todo. Oye, qué triste lo de Meo. Confirmó todo, en el fondo. Oye, un saludo pa el Mirzo Gimich, po. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pero es que ya, a ver, la defensa era de que no. Esa fue el principio, no hay nada que ver esto. Cristian tenía sus cosas, yo las mías, el tema de la productora. Y hoy día es, bueno, pero es que, oye, tú fuiste, no, fue una vez a Soquimich. Pues bueno, fue unas cuantas veces hablar con Patricio Contese. Ha ido cambiando el relato. Y Meo siempre piensa, yo siempre he mantenido mi mismo relato. Bueno, ha cambiado. De hecho, uno se dedica a hacer análisis medial. Y ha cambiado, sin duda. Pero, ¿sabéis lo que a mí me molesta particularmente, Meo? Que encuentro que un loco dije, ya he dicho varias veces que un loco que en un carrete probablemente te divertirías bastante. Es el tema del relativismo, que lo instala como casi una virtud política. Sí, pero es que el contexto, es que el escenario, es que cómo le competimos a otros de otra forma. Bueno, eso. Yo ahí me pregunto qué pasará con algunas organizaciones sociales que estaban ahí también al alero de las organizaciones del PRO, por ejemplo, que estaban a la luz, y como lo dijo su propio vicepresidente de apellido Lago, si me acuerdo, de Maipú, creo que el muchacho, que sí, que habían recibido plata de Soquimich. Y como que si no fuera tema. Ahora, me parece patúo que haya gente de la nueva mayoría criticando a Meo. Discúlpame, este gobierno salió con plata de Soquimich, salió con plata ensangrentada de los mates, salió con plata de los Angelini y de los Luxi. Así que, por favor, Verso, po. Ah, tranquilo. La también. Olla mirándose, el sartén mirándose la olla. Sí, no, es que yo he visto mucha gente de la nueva mayoría diciendo, oye, claro, mío, por eso. Quedarse diciendo hablar de Sokimichi. Pero bueno, si hay algo que hemos comprobado y que ya está comprobado, es que este gobierno en la campaña recibió plata de Sokimichi. Lo que está en discusión es si Bachelet sabe, lo mismo que en el caso Gabal, ¿sabía Bachelet o no? Porque hasta el momento la cosa va hasta Giorgio Martelli y Peña y Lillo. Giorgio Martelli el más jodido, porque aquí se está castigando al que arma todo el cuento, no el beneficiario. Esa fue la tesis del servicio puesto interno y al final que terminó siendo la querella. Qué loco, ¿eh? Porque obviamente esto se hizo para beneficiar a alguien, pero no se castiga al beneficiario. ¿Qué es lo que le pasa a Iván Moreira, por ejemplo? Que tiene a la esposa, al chofer, a su vendedor de diario, al lechero, a todo, pero él no. ¿Por qué? Porque no se está castigando al beneficiario. Ese fue el acuerdo político que hubo en el servicio puesto interno. Cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando hubo una firma de 7 partidos con un acuerdo político? Desde la UDI hasta... Sí. Bueno, Partido Comunista. Ahí está, po. Por eso, insisto, ahí el tema de la rabia. ¿Uno puede esperar algo distinto de este Congreso? Que está enquistado el poder, porque no solamente está financiado por, sino porque en definitiva apela a eso. Busca ese tipo de democracia que les conviene a ellos, no al resto. O sea, uno puede creer que alguien ahí puede tener cierto sentido, no sé, pues con los pobres, por ejemplo, como Felipe Ward, que el otro día diciendo, ay, yo cuando vea a un intelectual o teórico trabajando media jornada por los pobres, le voy a creer. Ella, ella, la defensora de los pobres. ¿Dónde andaba Felipe Ward? En Jamaica, pues, cuando tendría que haber estado en Semana Distrital, andaba en Jamaica con Marcela Sabat. Teresa de Calcuta. Pero que estaba en Jamaica ayudando a los pobres, pues, de Guatasol con Marcelita Sabat, que va por de candidata a Arica. Dándole propina a los pobres que lo atendían. ¿Cómo? ¿Que Sabat se va a Arica? ¿Y qué tiene que ver Sabat con Ward? Fueron juntos a Jamaica. En Jamaica. ¿Los dos? En Semana Distrital. ¿Los dos? Ahí. Pero si las fiestas patrias se mandaron a cambiar. Sí, por pues, no, un los dos. Mira, yo no me quiero meter en esas cosas porque no me meto, porque yo no soy de ese cupé o programa intruso, pero sí andaban juntos. Ah. Y Marcela Sabat, que va de candidata senatorial por Arica. Para dejarle el cupo a Pedro Sabat. Al papi. Al papi. Muy bien. Muy bien. Como a Boom, que anda en la Araucanía. Haciendo campaña senatorial. Pero yo creo que va a perder allá con quién disputa con... No sé, no creo que pierda. Con Espina. No creo que pierda. Ojo. Y que pueden salir los dos. Exactamente. De hecho, si se meten a el sistema binominal en radiodefensa.cl, en el buscador de arriba, y vean por qué se cambió el sistema binominal, vean el simulador. Hicimos un simulador y de quién es, como se aumenta el tema del cupo, todos esos que antes no salían, ahora van a salir. Por ejemplo, tendría asegurado en una nueva elección senatorial, casi tendría asegurado a Boon y Alberto Espina, si es que Alberto Espina quiere seguir en la Araucanía. En la Araucanía. Mira que entrete. Somos amplitud, fuerza y juventud. Mira tú, no. Y Felipe igual con Marcelita Sabá, mira. Te pusiste celoso. Eso está bien. Yo no encuentro que esté mal. Si eso no lo discutible. Lo discutible es que los pelotudos andan en la Semana Distrital en Jamaica. Sí, pero es que a lo mejor andan en un seminario de cómo meterse en las poblaciones, Toño. ¿Qué pasó? Pero también está el asunto de que no era solamente era Semana Distrital, sino que había habido un terremoto 8,4 en Chile. Sí. O sea, no es un terremoto así como así. Pero es que el tú en cualquier Pizarro... lugar del planeta, un terremoto de grado 6,5, 7, deja la pelería. ¿Grado 3? 8,4. No, harto. Ya, pues. Si ahí está el problema. ¿Cuál está el problema? ¿Por qué hablamos de terremoto? Pero era la pasión... Porque ellos se fueron cuando era el terremoto. Pero y está lo mismo, no era su distrito, po. Bueno, aunque no sea su distrito, era un problema. ¿Pero qué tiene que ver? Cuestionemos a los que tienen que ver con el distrito, también, con la circunscripción. Yo los cuestiono, pero yo también cuestiono a todos los parlamentarios que de una u otra forma tienen una responsabilidad país. Ya, pues, pero yo... A ver, disculpa, yo creo que las críticas al caso de senador Pizarro y a los otros dos diputados, ¿cachai? Claro, que eran distintos. Con el tema del terremoto me parece que estaba atingente todo el tema. Pero la crítica respecto al tema de Marcela Sabat y Felipe Guárez, que se han ido a Jamaica, no es porque el tema del terremoto no tiene nada que ver. El tema es que en la semana distrital deberían haber estado en sus distritos. Por supuesto. Ese es el punto. Perfecto, ese es un punto. Pero lo otro, a mi parecer, sí. A mí no. ¿Por qué? Porque ellos tienen una responsabilidad con el país, no solamente con el distrito. Ellos están recibiendo un sueldo que se los da no el distrito, sino que se los da el país. En su distrito, para eso ese es la pega que tienen que hacer ellos. Y recordando el tema de distrito, vuelvo a insistir, es como que le echar la culpa a alguien que está en el otro lado sobre lo que ocurrió en el otro extremo. Bueno, ¿dónde están los parlamentarios de ahí? Estaba uno en Inglaterra, el otro en Madrid, el otro en Nueva York. Está en Estados Unidos. Ya. Y en Argentina, Jorge Tellier, que le gusta. Jorge Tellier se fue a Argentina también a las fiestas patrias. Sí. Claro. Pero sucede, entre otros más, hay un listado, lo pueden revisar. Son 11. Ahí. Pero más allá de eso, de que de donde sean, estos personajes reciben un sueldo de todos los chilenos, no solamente del distrito. Está bien. ¿Mm? Y por lo tanto, ellos tienen una responsabilidad porque hacen leyes para todo el país, no hacen unas leyes para su distrito. Pero bueno, que su responsabilidad en la semana distrital es recorrer su distrito, no se van a ir a Coquimbo. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ellos tenían que haber estado acá en caso de que se les necesitara en el Congreso en un momento dado. Pero o en el distrito, pero dentro del país. En el distrito sí, pero tiene nada que ver con el terremoto. Ustedes no entienden la pasión de Pizarro, del senador. Pues él quería su pasión, le gusta el rugby. Pero si cuando hablamos con Pizarro yo lo entendía perfectamente. Claro. Yo dije, de hecho, ¿qué te llevo? Me dijo, ¿necesitáis algo? Yo dije, es una pelota de rugby firmada por los Pumas. Nos llamamos desde acá, por teléfono a Inglaterra. Deli de varios más. Ah. Es que, como digo, yo estoy solamente con internet del teléfono, entonces se me cumple y no puedo. Ustedes son más cuicos ahora que yo. Se le llamó desde acá a Inglaterra, directamente por teléfono. Me estáis weyando que no cacháis. No, que yo pensaba que lo habían llamado acá. No. Estaba en Inglaterra. Sí, pues el día lunes, después del terremoto. Lo llamamos para confirmar de que estaba allá. La grabación ahí va a escucharlo, ¿no? Es que lo que pasa es que ya no tengo mucho internet, no. Sé que. Porque vivo algunos Twitter, pero es que como tengo que abrir aquí esta cuestión, mi navegador de repente no es muy bueno. De repente me cuesta escuchar. Y se me había pasado después encontrar el podcast. O sea, andáis en bote. No, si estoy solamente con internet celular. No tengo internet en la casa. Fuimos el medio que confirmó que estaba allá porque lo confirmó en audio. ¿Lo citaron en algún otro medio? Sí. Qué bueno, ya, sí, porque eso es importante. En otros pero sí, la mayoría sí lo citaron. Ah, qué bien. Cosa que nos da lo mismo. El tema era probar que estaba el tema de Pizarro y todo ese cuento. Pero ese era el cuento. Es que estoy pobre ahora, amigos. ¿Qué llora? ¿Vaya a tenerle que pedir plata a quién? ¿Sokimich no va a dar plata? No. Penta tampoco. No va a dar, espérate. Después les voy a contar una noticia. Ah, ya. ¿Quién te dio plata? No, usted sabe que yo soy un hombre de esfuerzo, trabajo. No, algunos me consideran inteligente, otros me consideran un pelotudo, pero me da lo mismo. Obvio. Pero lo bueno es que hay gente que te considera inteligente y que lo que tú haces te puede servir. Claro que sí. Entonces, bueno, yo, se supone. O sea, tu mamá, tu esposa, tus hijos. Mis alumnos, por favor. Si me quieren, sí. Estaban contentos. Oye, a propósito, ¿cómo ha estado tu mamá? Está en la casa ya, está mejor, ayer estuvo de cumpleaños, así que la llamamos. Mañana nos estamos yendo a Curicó porque nos queríamos ir hoy día, pero no podemos porque mañana ustedes saben que levantamos la escuelita de fútbol popular aquí en el Estadio Central. Entonces mañana hay un partido. ¿En la mañana? Ya. Entonces invitar a los vecinos que vayan a la escuelita, que puedan ir también. ¿Dónde va a ser el partido? ¿A qué horas va a ser? Aquí en calle Curacaví, 5 de abril con Curacaví, o entre 5 de abril las parcelas está la calle Curacaví. Ahí funciona la escuelita de fútbol de Curicó Unido. Ya. Y mañana se juega con Cobreloa. Desde las 10 de la mañana. Eso. Oye, fue mala Cobreloa, ¿eh? Sí, es que le robaron el partido ayer. Así que digámoslo, a mí me cae como patar la guata hoy en Herrera, pero fue partidazo de. Sí. Oye, y han llegado hartos vecinos, están muy contentos en lo que estamos haciendo, así que ya, a ver. Vamos. Escuchemos nuevamente. Me extraña que no nos crea acá. No, sí les creo, lo que pasa es que no escucho. ¿Aló? Senador Jorge Pizarro. Aló. Aló. Aló, ¿con quién? Radio Villa Francia. Quería consultarle sobre una información, si me escucha un poquito, que está circulando ahora respecto de que usted se encuentra en Inglaterra en estos momentos. ¿Si es efectivo eso? Es efectivo, sí. Es efectivo.

De hecho, yo conversé con una amiga a propósito que andaba allá, porque me dice que era de una amiga, cuando me preguntó qué necesitaba, debería haberme avivado. Y de hecho, conversé con una amiga que anda justo allá. De hecho, iba a haber unos partidos del Mundial de Rugby. Mundial de Rugby que es bastante largo, si todavía no termina. Están en cuarta de final, creo. Sí, más largo que el proceso constituyente. Una wea impresionante el partido. O sea, habría estado como un año ese caballero por allá. Más largo que el programa en el Mortalidad del Cangrejo. El Mundial de... Un saludo a Joaquín, el bueno. Joaquín Buenito. Sí que... Bueno, él terminó volviendo el día sábado domingo. Domingo, de hecho, antes el tema del día lunes, pero... claro, y ahí anduvo acusando de que ay, le habían hecho un asesinato de imagen y todo lo demás. Pero bueno, esa vez lo llamamos porque queríamos corroborar de que él, efectivamente él estaba, porque estaba todavía la especulación de si estaba acá o no y todo el cuento. Bueno, eso hizo de que se supiera que varios más andaban también en otros lados, que el diputado de la también de ese distrito andaba en Nueva York con los cabros chigos, los Brokakoshi, juntando millas, juntando las millas que le habían sobrado, pobrecito, porque se debe a su familia, igual que Rincón, y el otro diputado de la UDI que está en Madrid. En Madrid. Salvando a Franco, por ahí anda. Por Dios. A la Madrid. Bueno, y ahí apareció un listado más, otros andaban en otros lados, otros andan en Jamaica, otros andan en Argentina, otros andan en todos lados andan. Sí. Menos el porque, menos, porque ojo, el feriado era el 17 y 18. Y el resto era semana distrital. La suerte. Ah, no, claro, la vida de alguno es extraordinario. Y así pelan al pobre negro Piñera que quiere ser diputado. No sean Barça, pues, güey. Nos parece impresentable que el negro Piñera sea diputado. Antes de ir cerrando, porque yo ya por horario, algo que me preocupó... Aprovecha tu último momento. Algo que me preocupó, y les dejo la inquietud a ustedes, es una palabra que ayer... Bueno, dos cosas que me preocuparon de la prensa. Una es que decían ayer, Rafael Correa niega apoyo a Bolivia, y mostraron declaraciones en ningún momento... Dijo, no, yo en ningún momento apoyé... Dijo que tienen... una cosa parecía a la de Kerry. Sí, entonces... No sé, yo creo que ahí están un poco perdidos, insisto, nuevamente. Y lo segundo es que en la Municipalidad de Santiago se quiere vender un edificio con la lógica del leaseback. Que acá generó polémica en Estación Central por el tema del terminal de buses, que finalmente no se va a hacer leaseback. O sea, el leaseback no es vender necesariamente. ¿Y dónde usted ha...? ¿Se acuerdan de las discusiones que teníamos con respecto a Maipú y Undurraga? Sí. Era la misma fórmula, sí. El leaseback. Expliquemos qué es. El edificio consistorial que está en Maipú, un pajarito, eso es un leaseback. ¿Cuál, el Titanic? Sí, eso estaba con leaseback. Creo que eran 3.000 millones de pesos que recibió el municipio. Y el Estadio Santiago Buera tiene leaseback también. Entonces, en el fondo es... como que se le vende la propiedad a una empresa. Pero no es una venta, propiamente. No es una venta, no se desprende del total, pero a la vez la municipalidad en este caso le arrienda esa propiedad a la empresa que cuenta con el dinero para recuperar la inversión. O sea, la empresa lo que hace es pasarle un montón de plata a la municipalidad respectiva, se hace cargo, que es una especie como de concesión, sí. ¿Ah? Con una especie de compromiso de compra-venta. Como primera opción. De hecho, finalmente el terminal de buses no se va a vender, pero sigue en este proceso de leasing back. Para los que no cachaban lo que había pasado con la Estación Central y el terminal de buses sur. Sea, que lo estarían demoliendo y sacando de allí, o todavía no se sabe. No. Se va a ampliar, van a hacer algunas cosas, pero no se vende. Una venta propiamente tal, donde se deja, o sea, se recibe harta plata, pero ya después no se tiene ninguna relación y se recibe plata acá. Acá se sigue manteniendo una especie de arriendo, aparte de un montón de plata que le pasa directamente o al tiro a la municipalidad respectiva. Sí, a mí me preocupa el tema de los perritos en Santiago, entre otras cosas. De eso de que no se les puede alimentar, por ejemplo. Ahora van a ser multados los que voten colilla, lo que me parece bien. Como en Francia. A mí, yo por ejemplo, soy fumador y llevo una bolsita. Y las colillas, de hecho antes tenía un frasquito de metal, que lo llevaba en mi mochila siempre y todo el cuento, y mis colillas de cigarro las ponía dentro de esa tema de metal, que lo ocupaba también como cenicero en otros lugares donde no había, porque me parece que yo fume, no corresponde de que los otros se tengan que bancar las colillas que yo tiro, ¿cachai? Yo en general no fumo en la calle. Ah, yo sí. Ustedes fuman acá en la radio, un par de contaminantes. Sí, mucho, acá, digámoslo. Pero me parece... El escenario está bastante líquido. La próxima semana vamos a estar a full viéndolo el tema fiscal nacional. Este fin de semana va a ser de lobby y de compra o manejo en términos de los votos que se necesitan de parte del gobierno. Está en cuestionamiento el tema de la constituyente, porque ya, en definitiva, ya desglosando todo, se da cuenta de que se tiró para el próximo gobierno. Punto. Listo. Tema pendiente. Bueno, ayer se llenó nuevamente una radio comunitaria, Radio Manque. Sí. Estuvimos en vivo ahí conversando con ellos. Fueron liberados el día de ayer. De hecho, se conversó acá de parte de la radio. Estaban bien. Uno de ellos fue bastante golpeado. Un manejo desproporcionado. Casi como delincuente, solamente por transmitir. Que vuelve a poner de manifiesto la persecución constante y sistemática que ha hecho los distintos gobiernos y también este, donde ya hay varias radios comunitarias que han sido allanadas. Le preguntamos directamente a la Subtel, Huichilaf y todos los demás, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros, por ejemplo? ¿Qué dijo Huichilaf? No sé, todavía no responde, parece. No respondió. Oye, hecho, déjame mirar si ha dicho algo Huichilaf. Así que Goldborn está vendiendo sus charlas de rescate de los mineros. Oye, sí. está leyendo eso. Voy a vender mis charlas de visita a La Paz. El ex candidato presidencial contrató a una prestigiosa empresa internacional para que vendiera su exposición sobre el tema. Esto lo consignó la revista Que Pasa. Que, ¿Qué pasa también o no? ¿Ah? ¿Son amigos de ustedes? ¿Qué pasa también? Por supuesto, copies ahí. Hasta ahora el exministro de la Administración de Sebastián Piñera ha dictado charlas en ciudades de Estados Unidos y Corea y tiene programada otra en Australia, Alemania y España. Cabe recordar que hace una semana se informó que el Servicio Impuesto Interno se creyó contra la Operación Goldberg por presuntos delitos tributarios. ¿A quién le pagarán? ¿En qué cuenta quedará esa plata? Y lo otro cuestionable es, ¿estáis vendiendo una tragedia? No, si es heavy. Oye, la de un Goldberg se da arrepentido hasta el día de hoy haber aceptado ser candidato la primera vez. Es de mal en peor. Cada vez, de hecho, no solamente perdió la senatorial, perdió la candidatura presidencial. Dicen que perdió incluso ahí a la propia Andrea Molina y otras cosas más. No, le fue bastante mal a Laurence Goldberg. Lo perdió todo. Perdió la amistad de Horst Pohlmann, por ejemplo, que fue quien lo cagó finalmente. Claro. No, le fue bastante, bastante mal. Así que así la cosa en este país, que está bastante movido, que hay bastantes cosas. ¿Qué recomendación le voy a hacer? Ayer salió la publicación de la historia de Domingo Medina, sí, para que la puedan revisar ahí en radiofrancia.cl. Ya la leí. Muy buena, muy interesante. Agradecemos a la familia que abrió sus puertas. Al amigo de él, a la familia. Toda la gente. Y el trabajo estupendo ahí también de Carmen. Sí. Y otra. Felicitaciones. Estuve trabajando en esa nota. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Está recatando toda la historia, son harta y. Bueno, a los vecinos y a los familiares. Historia de hecho. Popular. Historia que no ha sido contada. Por lo demás, también, desafortunadamente, en este territorio, 15 personas han terminado detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Mm. Y que se sabe muy poco. Es que la mayoría de los casos, a nivel nacional, digo, se sabe la situación de cómo fueron detenidos, en algunos casos de cómo fueron asesinados, pero hasta ahí llega. Pero la historia de ellos, de cómo fue su niñez, cómo fue su juventud, cómo ellos fueron como persona, como vecino, no se conoce. ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde vivieron? ¿Con quién compartieron? Esa parte de la historia es la que no se sabe de prácticamente de ninguno, hay sino que los más cercanos saben. Claro. Entonces, esa historia es la que se está abriendo ahora. Entonces, se ha comenzado con esta investigación muy interesante, muy bien realizada por Carmen Gloria. Lo encontré, pero fantástico. Sí, notable. Aplauso y lo pueden ahí leer completo. Yo quiero pedir un favor, si es que me lo permiten, a la gente que escucha este programa. Estoy trae un libro, y lo necesito, pero en español, es de 1937. ¿No se lo viste al senador Pizarro, hombre? ¿Ah? ¿No se lo viste al senador Pizarro? Es que no sabe leer, pues. Ah, entonces, además te lo habría traído en inglés. Claro. Y efectivamente lo necesito en español. Un libro se llama ¿cómo se llama? Les digo al tiro, porque lo necesito en español. El cuerpo pensante, Thinking Body, es de Mabel Todd, es de 1937, pero necesito en español. Si alguien sabe dónde comprarlo, obtenerlo, qué sé yo, en línea, pero en español, El cuerpo pensante se llama, de Mabel Todd, con doble D final, Todd. Se lo agradecería muchísimo. He encontrado alguna referencia y todo, porque es un libro igual antiguo, que va desde la neurociencia hasta el tema de la actuación, y un tema interesante. Así que si alguien sabe del cuerpo pensante, donde se pueda comprar versión en español, aunque sea en línea el tema de la compra, lo agradecería mucho. Del libro desde 1937 y es de Mabel Todd. Si hay una traducción ahí, se lo agradeceré. Eso. En la librería de viejo. No la he encontrado acá. ¿No? De hecho, estuve buscando en librería acá. ¿Cuál es la sala de librería de viejo? En la que va él ahí a San Diego a conversar con. ¿De libros viejos? Ah, pero. Sí, pero que necesitamos la versión en español. De hecho, por ejemplo, está en internet, por ejemplo, para conseguirlo en inglés. En Arturo Prat, ¿puede ser? Sí, bueno, por ahí en San Diego. Ahí va San Diego, eso, ahí. San Diego. Por ahí, sí. También cerca de la Plaza Almagro, al frente. A la salida de la estación Manuel Mon. Claro, puede ser también. Allá en el sector de, no sé si están todavía, en el parque por Santa Isabel. Ya. Si me ubico yo en las calles, sí. De repente no sé mucho, pero... ¿Dónde más hay más? Sí. Bueno, de aquí podemos pasar buena media hora pensando, sí. ¿Dónde más puede haber? Librería para viejos, que es despectivo este... Bueno, ya hablaron los jovencitos. Oh. Bueno, nos vamos yendo. Un gusto haber estado contigo. Gracias, estas varias temporadas que tuvimos. Que me echaron de esta radio. ¿Quién te echó? No es nada personal. No, si estos están personalizados. No, ustedes después de que empezaron a aparecer en la segunda, en el amor, están alejándose de algunos. Oye, Barça, pitutea más en otros medios, oye. Ah, te porque ¿quién se saca fotos en... ¿Dónde? A ver, TVN. No, pero es que ya me invitan. En porque, CNN. A mí me invitan. Cristian Maico Bopino. Humildemente, una vez a las 500, pero usted ya reiterado, ya, a usted le hacen reportaje in extenso ahí a usted, en los grandes medios, grandes cadenas de televisión. Me parece curioso. A ver, ¿dónde están esos? No, yo digo nomás. O lo que el descarte está pintado para parlamentario. Sí. No, si ya tienes camino hecho. No deberías conformarte con la comuna. No, es muy poco. Debería ir al distrito, pelearle a Pepe Out ahí. Voy a ir al Parlamento Andino. Y en 4 años más es presidente. Claro, sí. Oye, usted... No, pero la Constitución boliviana dice que tienen que ser la nacionalidad boliviana. Ah, verdad. Jodí. No, acá digo yo. Jodí. Voy a dar charlas como golpe. Así que te dejo los micrófonos para que te puedas despedir de la gente. Y gracias a los amigos que me escuchan. Y te deseamos mucha suerte en tu candidatura. No, estos amigos que están acá, que hoy día me han vilipendiado, ha sido un bullying hacia mi persona, todo. ¿Ah? Para que sepas lo que se siente. Es el colmo. Me siento indignado en estos momentos. Está pintado. La vuelta a la cuestión. No, bueno, ni Pizarro la hace tan bien. Asesor deberías de estar. Sí, no. Claro, uy, vienes tú. Tení futuro en esa línea. Pero me voy a transformar en asesor. Ustedes. En asesor. De poto, en serio. ¿Ah? Van a caer de poto. Cuando lo sepan. ¿Cuando sepamos qué? Cuando sepan lo que va a pasar próximamente. Ah, el lanzamiento va a ser con Cuática. Claro. No. En la Plaza Maipú. Aguanta, Pedro Rumilot. En el mercado. En el mercado. En el Templo Votivo. Claro. Oye, dicen, ¿y es verdad que se va por campaña? Dice, ojalá le vaya bien. No, escucha, haga noticias por cosas turbias. No vamos a tener piedad. No hay amigo en la guerra. Por favor. Si es toda una joda, entienden, toda una joda. Viene diciendo hace bastante rato, pero sí. Hay varios posteos tuyos, no de otra gente, no, que ya me, no... Sí, no sé, lo que pasa es que... A ver. ¿Cómo se llama? Gente me está pidiendo, di esa frase. Espérate. Me hackearon el Facebook. Ándate, joder. Ya, un gran abrazo, ¿eh? Nos estamos viendo. Ya, y mañana Curicó viendo. Unido Cobreloa acá entre 5 de abril y Las Parcelas. Bueno, es Maipú Curicó la cuestión. No, pues aquí, pues si aquí en calle. No, no, no, no, no, sí sé, el tema de la escuela de fútbol, pero la candidatura, dicen, porque pasáis viajando entre Curicó y Maipú, y ahí está como la cosa: hospital para Curicó y todas esas vainas. Vamos a hacer una candidatura en la comuna de Hospital. Para punto intermedio. Así que los invito mañana, vayan a cubrir el partido. Te deseamos relato, suerte. Relatos populares. Te deseamos suerte en tu populares. Aventura. Mucha suerte, pero todo lo que han pasado por acá ya han intentado. No han tenido aventura, buena suerte. No, han perdido. La ha ido muy mal. Muy mal. Así en serio, que no es broma esto. Por levantarte el ánimo. Perdón, pero los que han intentado. O sea, se han sido gente, varios, pues. Gente, sí. Más de gente, uno. Gente muy buena onda. Yo conozco más. Sí, no ha sido poco. Eso no sabía. Que han experimentado y todo eso y le ha ido muy mal, pero lo intentaron. El tema es que, a ver, aquí hay una posición, como ya lo hemos dicho, cosa que no cambia en términos de la visión. Yo tengo muy buena referencia de algunas personas que pasaron por acá y fueron candidatos. No obtuvieron ningún voto de los de acá, pero... nada, gente bacán. Es que el rollo de acá pasa uno por el planteamiento que hay de la historia, la propia radio y una línea editorial y política, y otro por un análisis también. Si no es esto, el tema electoral, yo insisto, es una discusión táctica, no es una discusión de principios. Ah, claro. Y me parece, así como estábamos hablando de los quórum y estamos hablando de matemática, entender un poco por ahí. Pero cada uno dejón y es libre. Sí, es libre de decidir. Yo celebro eso, pero acá el tema de respeto, así como sería injusto con la otra gente que en un momento determinado se tuvo que retirar de acá del espacio, sí, de que se hagan excepciones en ese sentido. Tampoco la queremos hacer, así que el tema de eso, y no, agradecer, ojalá que te vaya bien. Ojalá que no te derrote Katy Barriga, sería muy vergonzoso, obvio. Pedro Ruminot. Yo, Pedro Ruminó. Joaquín Lavín. ¡Oye! A mí me encanta esa rutina de Pedro Ruminó. Joaquín Lavín. ¿También? Sí, bueno. No, pero Joaquín Lavín Jr. Padre. No sé si va... ¿Padre? ¿A Maipú? Sí. No, no tiene Maipú. Opción. No tiene opción. Sí, no tiene... No. ¿Quién era candidato? Barriga, Pedro Ruminó. ¿Quién va a venir acá a Estación Central? Porque yo sé que Delgado quiere ser diputado, por lo menos. Ah, ¿no va a ir a... no va a continuar? No. Lleva dos periodos ya. Entonces preséntate en los dos. Voy por uno los dos. El profitador ya respondió lo del subpacto con Romino, dijo que no, que ni siquiera había conversado con él. No, si yo no tengo nada con Romino. ¿Viste? De hecho, lo único que sé es que lo invitó para una marcha una vez. Una marcha, una bicicleta, sí, me acuerdo. Sí, pero no llegó Romino. No llegó. No, está con cáncer. Porque él quería participar y lo invitamos y no llegó. Nos dejó tirar. No era el tiempo que andaba enfermo, ¿cierto? Porque está... No, ya sé. No sé si calzan los plazos. Mauricio dice, vénganse cabros, hasta con lágrimas lloriqueo la despedida de Maxi Vidal en material imperdible. Nadie ha llorado acá. No, nadie ha llorado. Nadie pongamos color. Eso. Pucha, vamos a echar de menos las peleas entre Alfonso este. Y nos seguiremos y peleando. Por Twitter es difícil, porque no tiene Twitter. Tiene Facebook. No. Ah, ¿verdad que tiene Facebook? Y él no tiene internet. No, estamos bien. Eso. Ya partimos mal. Aprovechen de saludar todo ahí en el tele a Max Quitral. Nos estamos viendo. Su despedida. ¿Ah? Manden ahí todos los lo van a poder escuchar en cuanta radio Inventáis Nueva aparezca. Oh, qué mala. ¿Ah? Y en todos los canales de televisión abierto y cerrado. Menos en Emol y en la segunda. Y radio. Sí, porque ahí hay solamente privilegios. Y en otra radio que es Yeta. De hecho, van desapareciendo a poco. Saludo a Max Quitral. Suerte en lo que tenga planeado. Mientras no tenga Copano de jefe de campaña, todo bien. Es verdad que conversaste con Copano en la radio para que hiciera foto. Sí, sí, asesor comunicacional. Qué mal. Copano dijo que había votado y que su candidato era Meo y Meo. Uf. Ojo. Oye, tengo mal ojo. Sí, harto mal ojo. Ah, Dios mío. Pero Enrique, en fin, Correa voy a contratar. No te alcanza ni cagando la plata. No, no, po. ¿Ah? Ni en sueño, ni aunque quisiera. Y a Lucy. Mal. No, no, estoy por loco. Oye, solamente por celular. Eso, y les dejo Thinking Body o el cuerpo pensante de Mabel Todd. Si alguien lo cacha, por favor, peguen una visa. inmediatamente en español para poderlo comprar en línea o lo que sea. Alfonso, el micrófono, aproveche de despedirse también. Retirando. Chao, Max. Chao, Alfonso. Ha sido un gusto conocerte. Cuídate mucho. Qué bueno. Espero que logres tus metas. Muchas gracias, Alfonso. Y nos estamos comunicando nuevamente el próximo miércoles acá en Radio Villa Francia, en el matinal. ¿Por qué el miércoles? ¿Por qué el próximo? Yo por un gol miércoles. Yo. ¿Cómo es la cuestión? Oye, sí, ya, po, un abrazo para semanas, todos. Oye, para la, po. Oye, ya. ¿Y qué quieres que venga el cuándo? Todos los días, po. No, pues. Andes sí. Por ahí con el señor Pizarro. Y el próximo viernes nos encontramos nosotros en un nuevo viernes de análisis. Ya hay reemplazo. Ya tengo que anunciarlo. ¿Quién es? A ver, cuéntame. Es que vaya a caerte de foto. A ver, pero cuéntame. El próximo viernes nos encontramos acá con el nuevo panelista. Alberto Mayol va a reemplazar a... No, y no es broma. Firmamos contrato ayer con este, sí que va a estar reemplazando. Se refuerza el modelo, mañana lanza el libro, se refuerza el modelo. Así y nomás. El modelo, entonces, ¿cómo? De Ciudadanos va a pasar acá al panel. Sí que eso. Yo por mi parte me despido. No, le digo hasta pronto a Max Vidal. Cuando muchas gracias, un gran abrazo. Venga después de las elecciones como otro derrotado, pero bueno. Lo vamos a recibir. Sí, pero yo creo que te arriesgaste mucho. Yo creo que hay un tema de timing político que es no adelantar tanto las campañas. Te deja muy expuesto. Pero eso. Un abrazo fraterno a todos y a todas quienes nos escuchan a diario. Y eso. Pasen un buen fin de semana. Igualmente. Mañana Curicó, Cobresal, Cobreloa. No se olvide. Bueno. Nos recortamos nosotros entonces el lunes a las 10 de la mañana. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, comerte, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, molderte, odiarte. Llévame aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra.